Buenas noches y bienvenidos a la Nave del Misterio. Hoy prácticamente finalizamos nuestra temporada con un programa muy especial. Realmente, si a mí cuando me puse al mando de este equipo de ilusiones y de contadores de historias me dijesen que iba a tener a mi lado al gran maestro del terror y al gran maestro de la televisión en España, pues sinceramente no lo hubiese creído. Pero como la vida es un misterio, la vida es un enigma, a veces pasan cosas, se cruzan biografías, y hoy tenemos sin duda, ¿cómo llamarlo?, el gran inspirador, no solo de nosotros, sino de muchísima gente. Sobre presentación, sería absurdo hacerla ahora mismo, porque sé que todas las cámaras ya estarán observándole. Nos enseñó a amar la televisión, a disfrutar de las enormes posibilidades que esta da, a ver la televisión como un objeto de cultura y de entretenimiento, a sumergirnos en los más profundos terrores del ser humano, y nos dejó una serie de imágenes que se han quedado aquí, ¿no?, en muchas generaciones. Chicho Ibáñez Serrador, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Sabes que es un placer, un orgullo, cerrar la temporada contigo aquí, prácticamente, y es realmente un honor. Yo he tenido siempre una curiosidad, ¿hay algún terror que tú tuvieras personal, alguna fantasía especial que a ti te llegase a dar miedo? Porque da la impresión de que tú te mantenías muy distante de las historias e incluso, que era un formato nuevo, casi bromeabas con ellas, ¿no? Como diciendo, cuidado lo que viene ahora, pero yo suelto un gag o dulcifico esta historia. Pero tú tenías, no sé si de niño, alguna fantasía que te provocase auténtico terror. Realmente no, salvo una tontería, una barbaridad visto desde hoy en día. Una especie de juego que hacía mi madre conmigo. Lo recuerdo perfectamente bien. En un sofá, los dos, yo me acurrucaba junto a ella y mi madre me decía, mira esa cortina, ¿no se ha movido un poquito? Y ahí yo ya caía y me iba corriendo a ver qué había detrás de la cortina, pero me paraba unos pasos antes, porque me daba miedo levantar la cortina y que hubiese algo. ¿Eres un niño con imaginación, Chicho? ¿Un niño que... Sí. ¿Fantaseaba? Porque fui un niño muy enfermo. ¿Tuviste problemas de salud en la niñez? Durante muchos años. Y entonces jugaba con mi imaginación. Leía mucho. Mucho. Y ahí puede estar la gran clave, ¿no? Desde luego. Si ahora te digo, si ahora viajamos en el tiempo, ese Chicho Ibáñez Serrador niño, que yo creo que de este se sabe poco, ¿qué libro, qué lectura te viene a la memoria como inolvidable, ¿no? Como de esas lecturas que uno sabe que van a marcar su existencia o que van a ser muy importantes. Dumas. Y El gato negro. De Poe. Sí, claro. ¿Cómo no? Y yo me acuerdo que hiciste un homenaje a Poe, que fíjate, yo no sé si hablabas de Poe o hablabas de ti mismo en ocasiones, ¿no?, en aquella presentación. Me gustaría que lo viésemos, aunque sea en un fragmento, ¿vale, Chicho? Bien. Era una pequeña presentación que tú hacías, una gran presentación, junto a la antigua cámara, y hablabas de un maestro del terror. ¿Te parece? Ahora que sí, es su sí. Bicentenario, vamos a verlo. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. Claro, Chicho, esas palabras que dices, fue criticado y felicitado, base, semilla, maestro indiscutible del terror. El ciclo de la vida sigue y ahora muchos te consideramos a ti eso, como tú considerabas a Poe. Por favor. ¿Es así? ¿Es no, así? Por Dios. No, y no te lo digo con ningún perfume de falsa humildad. No, no. Para mí ha sido un honor el poder llevar a Poe a televisión. Creo que todo lo que puede hacerse de Poe se ha hecho. Y hay muchas otras cosas, relatos, que es casi imposible hacerlas en televisión. Por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a oírte, porque veo casi todos tus programas, tú eres un hombre con una gran velocidad, hablando, improvisando, diciendo aquello que debes decir. En cambio yo, no hay más que verme u oírme, soy un hombre lento y que sobre todo en televisión he hablado muy despacio. Pero no porque no sepa hablar deprisa, sino porque me daba tiempo a pensar. Tú, por el contrario, tienes ese don maravilloso de poder improvisar y hablar a una gran velocidad. Oye, Chicho, y mucha gente pensará, ¿cómo se te ocurre hacer algo que casi nadie había hecho? El Hitchcock español, podríamos decir. No. ¿Cómo surge la oportunidad en una tele que todavía estaba casi en mantillas de ir a una cosa muy difícil, que es generar inquietud, terror, hacer que la gente reflexione, que vea historias que nunca había visto este país? ¿Cómo surge esa oportunidad o cómo te lanzas tú a eso? Pues mira, es muy fácil. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que se ha hecho de esto? Y me lo dicen y entonces yo elijo hacer lo que no se ha hecho. Y el terror o el suspense no se había hecho. Nada. No habían tocado prácticamente ese material. No lo habían tocado. ¿Y por qué? Yo creo que el secreto está en que el suspense o el terror se desliza por una línea muy fina y puedes caer de uno u otro lado. De un lado tremendo es que aburras, del otro lado más tremendo todavía es que se rían. Ese es el motivo de que en las presentaciones yo siempre me las ingeniaba para crear un gag, porque siempre he preferido, y tú también, seguro, que se rían de mí y no de lo que hago. Yo recuerdo, para mí fue un hallazgo, ¿no? Y te voy a contar una cosa muy sincera. Cuando veía lo que tú hacías, y hablamos de una televisión, unos capítulos que se emitieron hace la friolera de 40 años, algunos, Chicho, yo veía cosas de una vanguardia tremenda, ¿no? Esas mismas presentaciones. No se las imagina alguien en un programa de terror. Recuerdo una, por ejemplo, que salías con una cacerola haciendo una especie de guiso y decías una cosa que era: estoy preparándole una comida a unos productores de televisión, son unas setitas, y te reías, ¿no? Claro, la gente que quizá esperaba ver terror casi como que se descongestionaba y luego venía lo fuerte. Sin embargo, tienes algunas de esas presentaciones muy emocionantes. Se veía que había algo de emotividad, que era esta, por ejemplo, de Poe, ¿no? No era el mismo tono. Tenías como una especie de halo de tristeza. Y es que Poe es el ejemplo de que en el terror se toca también otra delgada línea, que es la de casi la locura. Hay que estar un poco loco, Chicho, para tener algo, una sensibilidad diferente, no lo sé, para que nos gusten estos temas y contarlos al público. No es muy normal. No, yo no creo que haya que estar loco, sino que el terror, tiene un secreto. Y es que cuando niños, muy niños, nos despertábamos llorando, o porque había sonado un trueno tremendo, o porque tomábamos conciencia de que estábamos solos en nuestra habitación o en nuestra casa. Y claro, esas dos cosas, por ejemplo, soledad y tormenta, han seguido valiendo y casi se hacen imprescindibles a lo largo de un relato de terror. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué va a ser? Yo, un café con leche. ¿Y tú? Que sean dos. ¿Cree que llegaremos antes del anochecer? Eso espero. Vamos a subir por el camino viejo, ¿no? Perdone. ¿Sigue cerrado el camino viejo que sube al refugio? Sí. Y lo seguirá estando durante un tiempo. Ahora en invierno es muy peligroso. Vaya, pues debemos de darnos prisa. Por el otro camino hay un par de kilómetros más. ¿Pretenden pasar la noche allí? Así es. Hace años que no va nadie por allí. Está abandonado. Pues ya ve, eso lo he dicho yo. Pero aquí cuando el padre Francisco cambia la sotana por las botas de montaña no le cambia de idea ni Dios. Con perdón. Estos jóvenes de hoy... ¿Cómo se nota que no habéis conocido la montaña de verdad? ¿Qué tiene, señor? Su grito explotó en mis oídos. La luz se tiñó de sangre. El ángel caído subió disfrazado de ira para llevárselo. Y se lo llevó. ¡Él se lo llevó! No le hagan ni caso. El pobre hombre no está bien de la cabeza. Siempre anda con la misma historia. ¿Qué historia? No tiene importancia. Los pueblos, ya sabe. Tonterías. Habladurías que no... Tener el cadáver de tu hermano entre los brazos no tiene importancia. ¿Es una tontería? Valentín. Ese hombre se llama Genaro. Tenía 6 años cuando pasó aquello. Mientras jugaba con su hermano pequeño, una luz roja, muy intensa, cubrió el cielo por completo. Un zumbido terrible, como un aullido, dejó sordos a sus oídos. Eso es todo lo que recuerda. Eso. Y despertar con su hermano de 4 años, muerto entre sus brazos. ¿Quieres saber dónde pasó? Bueno, ¿qué más da? Son habladurías nada más. ¿Verdad, padre? ¿Qué le debo? ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido el qué? Padre. Lo de aquel niño y su hermano fue cierto. Una tragedia que nunca nadie pudo aclarar. Genaro pasó de estar jugando con su hermano y unas cuantas canicas a encontrarlo muerto entre sus brazos sin recordar nada de lo que pasó. A raíz de ahí, la gente tiene que hablar. Ya sabes, de alguna manera tenían que explicarlo. Pero responsabilizar a un niño tan pequeño y en un pueblo eran otros tiempos. El párroco de Setcases, un pueblo de la comarca, fue el que me habló de esta historia. Parece ser que la cosa no quedó ahí. Lo que aquel niño contó enseguida caló entre la gente. El pánico se apoderó de ellos. Los testimonios se multiplicaron. Versiones de todo tipo. Luz roja, ruidos extraños, bolas de fuego que atravesaban el cielo. Incluso meses después hubo gente que afirmó haber visto la silueta de un niño, el hermano de Genaro, rondando por el refugio. ¿Por qué refugio? Coma de vaca. El refugio Coma de vaca. Y el refugio al que estamos yendo. Y es ahí donde vieron al fantasma del niño. Venga, padre, no me joda. Perdón, pero no me diga que se traga todas estas historias. No son más que patrañas inventadas para justificar lo evidente. Un niño, por accidente, o no, mató a su hermano y nada más. Hay que ver cómo es la Iglesia Católica. O sea, para cualquier suceso cruel e inexplicable, para cualquier sin razón, siempre hay un culpable, el diablo. Perdone, padre, pero es que no logro entenderlo. O sea, él sube del infierno y... No, ni mucho menos. Las religiones puede que no se pongan de acuerdo en lo referente a los dioses, pero sí lo están en lo referente al diablo. Luteranos, ortodoxos, musulmanes, judíos, budistas, las tribus... Sí, no, pero sí, a mí me da igual una que otra. Lo que quiero decir es, un buen día aparece una luz roja capaz de poseer a un niño, el niño mata a su hermano, pero no es él. El culpable no es el niño, el culpable es el diablo. Padre, por favor. Ismael, olvídate de las religiones. El diablo no tiene cuernos, ni tridente, ni patas de carnero. Y el infierno no es un sitio concreto. Te estoy hablando de un estado espiritual. El mal, una fuerza capaz de condensar todo el odio. Hay bien, mucho bien, pero también existe el mal. Aunque no lo veamos, está ahí fuera, esperando un momento de debilidad para hacerse con nosotros. Pues claro que hay mal, pero yo lo elijo. El bien o el mal, lo elijo yo. Me parece, padre, que en esto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Eso precisamente es lo que quiere el diablo, que nunca nos pongamos de acuerdo. Venga, ya falta menos para llegar. Aquí no pasan los años. Hombre, no es ninguna maravilla, pero yo me lo esperaba peor, sinceramente. Ya hay suficiente leña. Estoy molido. Pues hacemos un fuego, cenamos y nos acostamos. Sí, es cierto. Es que ahora que pienso en ese hombre, Genaro, ¿no? Se me pone la piel de gallina. Fuera cierta o no, su historia tiene que ser muy duro ver morir a tu hermano. Tranquilo, es el viento. ¿De dónde va? A trancar la puerta. Ya está. Bueno, vamos a dormir un poco. ¿Has escuchado eso? ¿Qué he escuchado? ¿El qué? Unos pasos por el techo. Pero no digas tonterías. ¿Cómo vas a escuchar unos pasos por el techo? Habrá sido el viento. Una rama. Anda. Intenta dormir. Claro que lo he escuchado, pero puede ser una alimaña o el viento. ¿Qué viento? ¿Una alimaña va a empujar así la puerta? Usted sabe algo más y no me venga con rollos espirituales. ¿A qué viene eso? Si son solo ruidos. ¿Ruidos? ¿Cómo que son solo unos ruidos? ¿Está bien? ¿Qué ha sucedido? No lo sé. Solo recuerdo un zumbido. ¿Y la luz? La luz era roja. Su grito explotó en mis oídos. La luz se tiñó de sangre. El ángel caído subió, disfrazado de ira para llevárselo. Y se lo llevó. ¡Él se lo llevó! Yo recuerdo un matrimonio de Andalucía, si me están viendo, pues desde aquí les pido perdón. Perdón a los sucesores, porque una pareja murió viendo Historias para no dormir. de lo que le impresionó. De lo que le impresionó. ¿Y sabes qué capítulo era? Creo que era la zarpa. La zarpa. A dos personas, del impacto que les produjo. A un matrimonio. Pues te adelantas un poco a lo que te quería preguntar, porque digo, ¿cómo sería el efecto en la gente, no? En aquella España concreta, que no es la de ahora. Porque ahora, fíjate, Chicho, es muy curioso, ¿no? La gente siempre se ha creído muy sabia en general y a veces miran como por encima del hombro a estas temáticas. Te hablo en concreto del terror, de la inquietud, de... A veces da la impresión para los grandes sesudos como si esto fuera una cosa menor, cuando lo que estamos explorando es lo más profundo de la conciencia humana. Y bueno, ahora puede haber mucho que le dé igual o no. Hay gente que se sigue sobrecogiendo, pero ¿y en aquella época? ¿Qué recibíais? ¿Cuál era el impacto que recibíais de la gente? Imagino que habría muchas felicitaciones, pero también alguna que otra crítica, ¿no? Porque, primero, tus programas llegaban a 20 millones de personas, no es como ahora. Sí. Y segundo, estabas dándoles un contenido que no era cualquier contenido, ¿no? No, pero de alguna manera, subconscientemente, este género engancha, gusta. ¿Por qué? Porque hace que de alguna manera nos sintamos niños otra vez. ¿Cuál fue la historia para no dormir más difícil, Chicho, que recuerdas? ¿Por el rodaje, por el contenido, porque era algo más complicado, te costó más, más difícil de entender, quizá? Aquellas que no se entendieron. ¿Las hubo? Las hubo. Y la culpa es mía si algo no se entendió. Qué curioso lo que dices. O sea, es decir, hay un tiempo para todo y hay historias que se escapan del tiempo, que no son su tiempo, que igual emitiéndose ahora se entiendan mejor. Quizás sí. Si a mí me dieras a elegir qué quiero hacer en televisión, te diría, a ti te pasará lo mismo con programas tuyos, que están muy bien hechos y que tienen mucho ritmo. Pues tal vez me dirías hacer otra vez tal y tal programa. Sí. ¿Verdad? Seguro. ¿No sería mejor tirar ya todo esto? Que solo hay mierda. Chaval, ¿no sabes lo que estás diciendo? Aquí hay muchas horas de trabajo, de investigaciones. ¡Joder! Creo que es el resto de investigaciones. ¡Ah, ah, pica! ¡Ah, ah, ah, ah! Tú como siempre. ¡Joder! La casa por el tejado. ¡La mierda! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Algo que no debería estar aquí. Nuestros compañeros. colegio Arcángel San Gabriel. Thank you. autobús! ¡Para! ¡Para el autobús! El mismo sueño, la misma pesadilla noche tras noche. El caso, aquellos hechos me superaron. Se convirtieron en una obsesión. Cometí el fallo de ir a grabar allí. Jamás se debe hacer. Jamás se debe grabar en el lugar donde ha ocurrido una tragedia. Fue allí en 1984. Un autobús escolar se salió de la carretera. Perdieron la vida 7 niños. Todos se cebaron con el conductor. Exceso de velocidad, dijeron en el primer momento. El pobre hombre se volvió loco. Defendió desde el primer momento lo que los peritos no confirmaron en un principio. No fue un error del conductor. Fue años más tarde cuando eso se demostró. Fallaron los frenos. Yo apenas un mes después del accidente supe esto. Lo recogí en mi grabadora. En esta cinta. Defecto de autobús. Y ahora, pasados más de 20 años, aparece de nuevo. Nacho. ¿Qué has hecho? Lo que debí hacer desde el principio. Pero yo quería escuchar esto. Vaya, pues haberlo dicho antes. Anda, vamos. Vamos, hazme caso. Lo pasado, pasado está. Si rebuscas en la basura, solo encontrarás basura. Tenemos alguna imagen del gran Narciso Ibáñez Menta, que a mí me gustaría mucho que la gente recuperase estas historias, y muchas películas. Yo recuerdo algunas escenas de tu padre que yo creo que, me vas a permitir, iban más allá de la actuación. Yo creo que era una transfiguración, era una posesión por parte del personaje. Lo era. Pero esa posesión, como tú bien dices, comenzaba frente a un espejo, cuando él se empezaba a maquillar, porque eso sí, siempre se maquilló. Se ponía narices, un ojo aquí, y poco a poco, según se iba terminando ese maquillaje, se transfiguraba en el personaje que iba a hacer, tanto si era dramático como si era cómico. Yo recuerdo a papá que siempre me decía, ven, hijo, ven, siéntate, que yo tengo que trabajar. El trabajar era ponerse cosas. Y yo le miraba y adivinaba que con cada mota de polvo, que con cada soflamen, soflamen es esa pasta parecida a la plastilina, pues que iba cobrando el alma y la forma de hablar y de decir del personaje que iba a interpretar. Pues yo veo un misterio, Chicho, me lo vas a permitir, pero de verdad que creo que solo algunas personas llegan a conectar con eso. Que no es academia solo, que no es aprendizaje puro y duro, que no lo puede hacer todo el mundo por mucho que se esfuerce. No, en absoluto. Hay gente que se mimetiza de tal forma que es como si llamase a, no sé, a, yo qué sé. A algo. Pero no tengo la menor duda, algunos se pueden estar estirando el pelo, ¿no? No tengo la menor duda y creo que los grandes músicos, los grandes pintores, tienen momentos, Chicho, de comunicación, de conexión con algo que no acabamos de entender y lo plasman, ¿no? Y pueden estar mucho tiempo repitiendo la técnica concreta y no llegan porque han tenido esos momentos de esplendor absoluto. Si tu padre, lo extraño de tu padre es que tenía muchos momentos de esplendor. Sí. Sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando cogía un lápiz y dibujaba el rostro que él quería. Luego lo ponía junto al espejo y se maquillaba según ese dibujo. Bueno, esto es casi mediunidad un poco, ¿no? ¿Se comunicaba totalmente con el dibujo? Sí, pero ¿quién movía su mano con el lápiz? ¿Cuál es la mayor lección de Narciso Ibáñez Menta, Chicho? Eso precisamente, esa introspección, esa fusión real, esa llamada de los personajes que hacía, que los vivía de verdad. Esto parece un tópico, pero es que yo solo invito a la gente a que lo vea. La voz, es que la voz se transformaba y no era como una pose. Es que yo, de verdad te lo digo, me parecía que los personajes habían acudido a la figura de tu padre para expresarse en algunas ocasiones. Eso me lo parecía, te lo digo sinceramente. No, eso era. Y como si pasases en cámara lenta el proceso del maquillaje, era como si algo tomase posesión del cuerpo de mi padre. ¿Has dicho algo? No, general. Ni una palabra. ¿Y antes de administrarle la medicación? No, señor. General. ¿Sí? ¿Qué ocurrió exactamente? Usted es el doctor. ¿Qué cree usted que pudo ocurrir para que alguien quede en ese estado? Solo él estaba allí. Y no parece que tenga muchas ganas de contar nada. Dígame, doctor, ¿qué pudo pasar? ¿Quién anda ahí? No dé un paso más. No dé un paso más. No se mueva. No se mueva. TK-23 para DK base. DK base, DK base, me recibe. ¿Qué cree usted que pudo ocurrir para que alguien quede en ese estado? Solo él estaba allí. Y no parece que tenga muchas ganas de contar nada. Dígame, doctor, ¿qué pudo pasar? ¿No? ¿No se le ocurre nada? Le voy a contar un secreto, doctor. Allí no pasó nada. Todo está en la cabeza del soldado. No entiendo. Y antes de llegar allí, estaba aquí dentro. Pero eso es su medicación. Correcto. Entonces ahora, ¿él? Eso es. Su cuerpo está aquí. Pero su mente, digamos que está de guardia. ¿Quiere probar, doctor? Es cortesía del gobierno. Vamos con otra cosa, porque yo quiero, Chicho, que mucha gente joven, nos sigue mucha gente muy joven, que por cronología no pudo acceder a esto. Yo quiero que lo redescubran, porque se van a sorprender. Van a ver cosas adelantadas al tiempo, o sea, que es que siguen siendo absolutamente modernas y yo creo que no igualadas. Esta película, bueno, tienen el cartel por ahí, ¿quién puede matar a un niño? A mí, te lo digo, me sigue provocando pesadillas. Y dices, ¿por qué? Si tenemos un cine lleno de efectos, si tenemos escenas de ordenador donde grandes ciudades son devoradas por dinosaurios, explosiones cósmicas, me da igual. A veces lo más sencillo es lo más difícil, ¿no? Y Chicho Ibáñez Serrador, creo, me puedo equivocar, Chicho, en el año 75 aproximadamente, hace una película de puro terror y de inquietud. Los protagonistas son niños que no van especialmente maquillados ni son horribles, son niños, y encima todo pasa de día, no solo de día, sino a pleno sol. Esto te lo pusiste tú como reto. Es decir, voy a hacer terror con esto. Pues son niños normales, pero el pueblo no es normal. Es un pueblo a pleno sol, cerca del mar, que no tienen absolutamente nada de inquietante, ni de terrible, ni de misterioso. Por eso era tan difícil. Fue como un reto. Por lo que te digo, a mí siempre me molestó el trueno y la tormenta, la falta de luz, que es prácticamente la base de muchas historias y de películas de terror. Pero que sabes que si no lo empleas, en este caso me imagino, también perdías un enganche que suele resultar, ¿no? O sea, que te lanzabas a la piscina. Pero yo prefiero, ¿ves? Puf. A ese niño. Con esa pistola. Con ese revólver. Bueno, esto ahora no lo sacarían por políticamente incorrecto, me imagino, Chicho. O sea, también, la gente hoy en día se ha vuelto tan extraña que dicen, no, ¿cómo va a salir un niño? Y esa sonrisa de ese la niño sonrisita. Es lo más inquietante que he visto en mucho tiempo. Yo les recomiendo de verdad esta película, que sigue viva, que sigue viva. ¿Quién puede matar a un niño? Es curioso, Chicho, cómo las cosas que tienen esa verdad que no sé de dónde viene, no mueren tampoco, ¿no? Tú la emites ahora y sigue inquietando. Hay otros productos que pasan dos años y no hay quien los vea. Creo que sí. ¿Les dijiste algo a estos niños para prepararlos especialmente? No. Estaban dirigidos, lógicamente. Pero a este crío, que hoy en día será un señor, yo lo que le decía era, tú mira aquí y cuando yo te diga ya, sonríes con mucho cariño y con mucho amor. Del revólver no te ocupes. Y así es. Esa es una sonrisa que no tienen nada de horrible y que por contraste... Exacto. Da miedo. ¿Cuándo puedas? Que me estoy meando. Espera que paremos en la gasolinera. Joder, tío, venga, para. Vale, que te malino. ¿No ibas a mear? ¿Crees en lo de las apariciones del camping? No sabía. Venga, tío, no me jodas. Paco, son gilipolleces. Lo tenemos. Sí, ya sé que tenemos el reportaje que nos pidieron. Hemos hecho las fotos, las entrevistas, todo nuestro trabajo. Me lo has dicho mil veces. Pero creo que hay algo de cierto en lo que dice esa gente. ¿Qué tal, coño? Bien, funciona. ¿Vienes? Bueno, pues, me voy a mear. Dos niños. ¡Allí! He visto a dos niños meterse entre los árboles. Pero qué cabrón. Pues ha metido con ellos a jugar a la playa. Te estoy diciendo que he visto dos niños en bañador cruzar la puta carretera como si fuera pleno verano a las 2 de la tarde. ¿Qué cojones haces? Supongo que ahora vienes, ¿no? Ahí parada, como si fueran estatuas, con sombrillas, como si fueran a la playa. Pero mira qué hora es. Había un niño que no tenía. Oye, no tiene ninguna gracia, ¿eh? Sabes que no me gustan estas cosas. ¿Pero qué cosas, joder? Te estoy diciendo que estaban ahí y que luego han desaparecido. Mira, yo solo te digo lo que he visto, ¿vale? No tengo ni puñetera idea, no sé. Solo intento explicarte lo que he visto. Lo mismo es gente que va a un camping, ¿no? Yo, ¿qué cojones? Pero no sabes dónde estamos. ¿Me estás diciendo que realmente has visto? Te estoy diciendo que realmente he visto a un grupo de personas paradas en mitad de la carretera. A un grupo de gente con ropa de baño. Y a ese niño que no tenía cara. ¿No sabes que aquí había un camping que se quemó y murió muchísima gente? ¿Qué camping? ¿Cómo que se quemó? camión de gasolina volcó y abrazó a todo el mundo. Javier. Cariño, ¿qué haces? ¿Eh? Vámonos. Hay mucha gente que le dan miedo lugares. Lo sabemos, gente que nos cuenta cosas de lugares. ¿Hay algún lugar, algún rodaje que lo hayas elegido para alguna de las historias o para alguna de las películas? ¿Por qué hay sitios que concentran cierta inquietud, su aspecto? ¿Alguno te ha llamado la atención especialmente? No. ¿No les has prestado tampoco...? No, para eso tengo tu programa. Sí, que siempre nos lleva, y en el plural... hablo del público en general y de mí, a sitios extraños, inquietantes, y que tu equipo sabe apuntar perfectamente. Me gustaría contar una cosa porque muchos amigos que siguen el tema del misterio, casi ya en esta recta final, me gustaría que lo supieran. Mucha gente de este equipo tuvo la fortuna de trabajar mano a mano con Fernando Jiménez del Oso, y mucha gente no sabe que de alguna forma el mentor de Fernando Jiménez del Oso, que fue la persona con su aspecto especial, con su voz especial, con su conocimiento de psiquiatra, que realmente trajo a España los temas de misterio, los popularizó. Es más, yo creo que como tantos otros grandes maestros, Chicho Ibáñez Serrador, Fernando Jiménez del Oso, Miguel de la Cuadra Salcedo, Félix Rodríguez de la Fuente, no sé, es que ya es imposible igualar eso. Y eso hay que dejarlo claro, porque es un momento y un impacto de muchos millones de personas. Pero Chicho estaba detrás de la figura de Fernando Jiménez del Oso, de alguna forma. Me gustaría que lo contases. Sí, sí, sí. Cuando yo le conocí, que nos fuimos inmensamente amigos, le dije, ¿por qué no haces televisión? Dijo, ay, no. ¿Y por qué se te ocurre de repente eso, Chicho? ¿Qué es Porque lo curioso? Fernando tenía una forma de hablar aún más lenta a veces que la mía, y una voz muy especial. Y hasta que le pude convencer de que hiciese 5 o 10 minutos en un programa de esos ómnibus. Todo es posible en domingo. Todo es posible en domingo, exactamente. Lo hizo, le gustó hacer televisión, y ya de ahí en adelante, no quiero decir nació Fernando, pero sí la carrera de Fernando en televisión. Él creía que había un más allá, como base de los grandes misterios, ¿no? Es decir, que esta vida no lo es todo, sino que hay otras órbitas en las cuales el ser humano ha creído desde esas cuevas que hablábamos antes. ¿Tú crees, Chicho, que hay vida más allá, después de esta vida? Yo creo que sí. Si no, sería terrible. Papá, papá, no veo la playa. ¿Dónde vamos y playa? No, cariño. Esta vez donde vamos no hay playa. Pero vamos a ver el cielo con más estrellas del mundo. Y si ves una estrella fugaz, podrás pedir un deseo. ¿Podré pedir ir a la playa? Claro. ¿Y yo podré pedir un parking para los coches? Uno de 5 plantas. Sí. Y Y yo puedo adelantar mi deseo y pedir que pares para mear. ¿A ti qué te pasa? ¿Que vas a dar tú más guerra que a tus hermanos pequeños? ¿Y qué quieres que haga si me llevo meando 2 horas? Baja este tono. A mí no me hables así. José, baja. Ten cuidado, ¿vale, cielo? Cariño, me dijiste que esta salida os vendría bien. Es que sabe cómo sacarme de quicio. Lo único que hace es provocarme continuamente. Necesitaba parar. Llevaba aguantando mucho tiempo, eso es todo. ¿Y eso? ¡Eso no es provocar! ¡Eso no es provocar! ¡José! ¡José! Todas, no. Lo que se hace es agruparlas en constelaciones. Y a esas constelaciones se les pone un nombre. Verás. Mira, Miguel. ¿Ves esa de ahí que tiene forma de carro? Pues esa tiene un total de 7 estrellas. Esa es la Osa Menor. Ya la veo, pero no tiene ruedas. Yo quiero ver la estrella Fa. Venga, hija, vamos a buscar una. Pero hay que mirar al cielo. Y hay que esperar, ¿eh? Niños, a cenar. Ayuda a tu madre, ¿no? Cariño, coge el pan. ¿Habéis visto muchas estrellas? Un carro, pero sin ruedas. La Osa Mayor. La Menor. Pero no hay estrellas fugaces. Bueno, pero eso es porque no puede haber muchas. Es que son mágicas. Cada vez que veas una, le puedes pedir un deseo. Si no lo hago yo, nadie bendice la mesa. Miguel, ¿dónde vas? He ido a por esto. Lo he visto caer del cielo. Es una estrella fugaz. La he visto yo, así que el de sol lo pido yo, ¿a que sí, papá? Eso no es una estrella fugaz. Y tampoco ha caído del cielo. Yo la he visto. ¡He visto otra! ¡He visto otra! ¡Que las tira! ¡No son las trillas! Sí, cariño, sí lo son. Ahora iros a la tienda que os habéis mandado y allí pensáis en un deseo, ¿vale? ¡José, vete a la tienda! No me apetece. ¡José, vete a la tienda! ¡Que no quiero! ¡Que vayas con tus hermanos! Debo tragarme también lo de las estrellas y pedir deseos. ¡José, vete a la tienda! Enana. Yo no me he reído. Algo que está aquí. En este lugar. Él. Nos ha traído aquí. Es una prueba de fe. Tierra, al mismo infierno. Estamos aquí por orden del Señor para enfrentarnos a vosotros con la oración de Jesucristo, con la oración sagrada. ¡Orad conmigo! ¡Orad conmigo! ¡Orad conmigo! ¡La palabra de Dios! ¿Tú crees que puede haber vida más allá de nuestro sí, planeta? Sí, una cuestión matemática. Tiene que ser. Chicho, ¿por qué tanta gente, y te lo digo, ¿Por qué tanta gente, por desgracia, es tan dogmática en muchas cosas? Y estas mismas cuestiones que te he planteado, curiosamente la gente de nivel intelectual y de cultura son las más abiertas. Hay mucha parte del público o de la gente que no sé, se cree que estamos solos en el universo y que evidentemente la vida es algo puramente biológico, material y que no hay absolutamente nada. ¿Por qué se ha extendido esa creencia tan materialista en los días que corren? Quizá porque le tengan miedo al más allá. O a encontrarse con un señor muy bajito y muy verde al abrir un armario. Pero me parece una tontería no creer. De entrada me parece una tontería no creer en nada. Empezando por nuestra religión. Que podemos creer o no, pero nos lo han impuesto desde muy niños, y lo que nos han impuesto de niños o nos hemos autoimpuesto nos persigue a lo largo de la vida. La infancia, sin duda alguna, y como franja fundamental en nuestra vida que va a determinar nuestra forma de pensar, de actuar y de, por ejemplo, ser genio de la comunicación, ¿no? O contar cosas. En el fondo hay una semilla ahí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora que te estaba oyendo y me estaba oyendo, es terrible con la facilidad y la velocidad con la que hablas tú y en el reverso con la dificultad y la lentitud con la que hablo yo. Tú nunca podrás aburrir. No. Ni cuando hablas, ni cuando le das el visto bueno a tu programa. Por el contrario, yo sí. Yo me tengo que cuidar mucho, porque si sigo con ese tono, puedo llegar a dormir. De esto no había en las acampadas del colegio. No, tío. ¿Y vosotros qué? ¿Qué de qué? Déjanos en paz, ¿vale? ¡Shh! ¿Habéis oído eso? ¿El qué? Es el llanto de un niño. ¿Otra de tus historias de mierda? Cuenta la leyenda que por estos bosques vaga un niño perdido. El pequeño se aparece en mitad de la noche pidiendo auxilio, extendiendo su pálido y desnudo brazo para ser rescatado del mundo de oscuridad y tinieblas en que vive atrapado. Los jinetes que atravesaban esta sierra hace siglos escuchaban un débil lamento. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Al verlo, los caballeros tan solo sentían lástima por él. Lo subían a lomos de su caballo y continuaban la marcha hasta que el caballo se paraba en seco, tirando a su jinete, que con gran horror veía cómo el frágil niño se había convertido en una criatura diabólica, de pálida cara, ojos negros y afilados dientes. Pocos segundos el jinete de historia. Los pocos que sobrevivieron lo bautizaron como el niño blanco. El niño que no pertenece al reino de los vivos. El niño. ¡Me he muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú eres tonto o qué, joder? Tío, eres la hostia. Que ya sabes cómo es, joder. Y venga, acompáñale. No vaya a perderse. Calzonazos. No sé por qué ha tenido que venir la tía esta. Casi me cargo la cámara. Mi padre me mata. ¿Quieres dejar ya la cámara? ¿No me escuchas? Ya sabes cómo es Bruno. Enseguida se encoña. Pero si no lleva ni un mes. Ya no te quemes, tío. ¿Unos chupitos? Déjame la cámara. Y a ver cómo anda el Spielberg que llevo dentro. ¿Pero qué haces, tío? Shh, no haga ruido. ¿Qué has tenido? Vale, ya, he visto un niño ahí. ¿Pero qué niño? Bruno, relájate. Vale, ya. ¡Cago en la puta! Bruno, había un niño ahí, he visto. ¿Cómo va a haber un niño? Bruno, tranquilo. Pasa para adentro, venga. Vamos. ¿Pero qué has hecho? Joder, Julio, que he visto un niño, te lo juro. Déjate de historias ya. Que he visto un niño con la cámara. ¿Que no les has visto o qué? Que no, que da igual. Es que deberíamos de haber venido los dos solos. Es que me tiene hasta la punta la polla sus niñatadas. Que no, que estamos solos ahora, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Ves ahí? ¿Has visto? ¿El qué? Justo antes de que desaparezca la imagen. La tienda está abierta. Y mira ahora. Está cerrada. ¿Puede haberse cerrado sola? Sí, claro. Mira, Julio, sé lo que he visto. Y ese niño está ahí dentro. Ahí hay algo. Alejandro, ya. ¿Tú crees que les molará que les interrumpas ahora? Anda, pon unos chupitos. Yo voy a ver si meo y de paso me la veo. ¡Está ahí! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio, ¿dónde coño estás? ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Venga, vámonos. ¿Dónde coño están las llaves del coche? Uno intenta aprender de muchos maestros, pero te aseguro, y te doy mi palabra, que yo he visto cosas que he intentado imitar, sinceramente, pero no imitar, porque ni yo soy Chicho ni lo voy a ser nunca, pero sí me han parecido tan buenas. Yo no sé si es bueno o no, Chicho, decía Picasso aquello de lo que veo lo copio, pero lo decía en el sentido de que él tenía que absorber cosas. Yo he visto cosas en tus presentaciones que me encantaría que tuvieran el efecto que producen en mí, en la gente. Creo que no es exactamente así, porque también había un pozo, y quizá, ahora lo estoy viendo, esa otra forma de contar, que era lo que hacía que esto llegase y calase. Yo no sé si nos podías dar algún consejo, no solo a mí, que te lo pido como amigo y como admirador, sino a todo el equipo, para seguir haciendo televisión, que sabes que la cosa está muy, muy cruda y muy competida. Si tú fueras nuestro director, Chicho, ¿qué nos dirías? Que siguieseis así. Tienes un magnífico equipo. Yo lo he visto simplemente de cómo se mueve, dispone y ordena tu regidora. Emma, que es un... Pues Emma, enhorabuena. Ahora sí, mirando a contraluz, no sé dónde estás, pero luego te daré un beso en la frente. Y tienes un equipo magnífico. ¿Y seguir haciendo lo que no le gusta es la clave? ¿Tú lo hacías? Sí. Si no me gusta lo que hago, me aburre. Me tiene que entusiasmar, como quizá te entusiasme a ti, en muchos de los tramos de tu programa. Sin duda. Por ejemplo, me entusiasma, Chicho, tener a mi vera a un maestro, base y semilla para todas las cosas que estamos haciendo ahora. Y me gustaría entregarte una cosa que es de todo el equipo. Nunca lo hemos hecho porque nunca hemos tenido aquí a lo que consideramos que es un maestro fundamental para nuestra labor. Y dice así, me gustaría leerlo al público. Dice: a Narciso Ibáñez Herrador, maestro del terror en nuestra televisión, genio innovador e inspirador, creo que ahí está la clave, e inspirador de la nave del misterio, o sea, de nuestro programa. Con profunda admiración, todo el equipo de Cuarto Milenio. Hombre. Te la doy aquí, Chicho, porque te la mereces. Pues muchísimas gracias. El equipo está como debe estar en este programa, oculto en las sombras. Pero gracias. En cuanto a tu nave, le vaticino que seguirá y seguirá por unos derroteros muy interesantes, muy amenos. Y que si nuestros jefes no son tontos, cosa que dudo, este programa tiene que seguir y seguir y seguir. que por otra parte es la forma en que los norteamericanos, que saben mucho de televisión, dicen que es la única fórmula de tener audiencia. Chicho Ibañez Serrador, maestro, mucha gente, estoy seguro que ha seguido con emoción tus palabras, mucha gente quería escucharte hace mucho tiempo, lo sabemos. Ha sido una charla entre amigos, una charla para aprender, donde se deslizan muchas cosas. Y, hombre, si haces una película, si te pones en marcha con una nueva serie, si tienes energía, que sé que la tienes, cuenta con nosotros, ¿eh? Para cualquier cosa. Por supuesto. Muchísimas gracias, sí. Maestro. Gracias por tu visita. No faltaba más. Gracias, Chicho. Yo lo que te pido es perdón por la lentitud con la que he hablado. Al revés. Te hemos escuchado con muchísima atención. No. Y solo pido una cosa, que ahora la gente, si acepta nuestro reto, acuda. Esto es un reto, ¿eh? Porque mucha gente dice, hombre, en blanco y negro algunas, ¿esto qué es? Bueno, pues en blanco y negro están las obras maestras. Y ahí están, todo un legado y muchas más cosas, ¿eh? Hemos hablado quizá de programas mucho más populares, pero estando aquí en la nave del misterio, hemos querido rendir nuestro homenaje. Yo creo, Chicho, que ahora más de 1 millón de amigos, pues eso, están aplaudiendo y están sintiéndose muy felices de verte así de bien. Gracias, Chicho, gracias, maestro. Gracias a ti. Bueno, pues ¿qué más se puede decir en esta noche tan especial? Con nuestros diarios del miedo, con nuestras historias, con nuestra idea de crear cosas, ¿no? Era un objetivo hace mucho tiempo, traer al inspirador, al que de alguna forma pues está absolutamente vigente y nosotros queremos seguir sus pasos y simplemente contar cosas para que reflexionen, para que piensen, para que se inquieten. Y si es posible, que eso ya es una maravilla, para que aprendan, que no es poco en los días que corren. Ha sido un placer. Nos veremos muy pronto, como siempre, en Nave del Misterio. Espero que hayan disfrutado de la visita de Narciso Ibáñez Serrador y todas sus historias, para no dormir y también para aprender. Buenas noches. Cierra la cama que ya es tarde. A lavarse los dientes y ahora mamá va a arroparte. Venga. Dígame. Hola, Ana, soy Fernando. ¿Qué tal? ¿Y la cría? Bien, estaba a punto de meterla a la cama. ¿Cómo ha ido en el psicólogo? Bueno, pues dice que no debo preocuparme, que los niños a estas edades tienen mucha imaginación, pero por mucho que me diga, estos dibujos... Bueno, Ana, lo mismo lleva razón. Y lo mío también es imaginación. De eso precisamente quería hablarte. He comentado el tema con unos amigos y creo que la mejor opción es lo que hablamos el otro día. No sé, Fernando, yo no. No me gustan esas cosas. Me han dado el contacto de un especialista en estos temas. Sabrá lo que hacer. Jorge y Alberto también van a venir. Cuanta más gente haya, más posibilidades hay de que salga bien. Yo intentaría solucionarlo de otra manera, de verdad. ¿De otra manera? ¿Y qué quieres? ¿Ir otra vez a la policía? ¿Para que se rían de ti, que piensen que estás loca? ¿Cuándo lo haríamos? Mañana mismo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Diana, cariño, ¿te has lavado ya los dientes? Mire. está? Ellos quieren agua. Mamá, tenemos que dar agua a los perros. ¿Qué perros, cielo? No tenemos perros. Pero es que... Venga, a dormir. Todo lo que tenemos que hacer. Fernando, joder, que esto no es un juego. ¿Que quieres empeorar aún más las cosas? Aún más. Yo no creo que puedan empeorar más. En esta casa estamos Ana, Jorge, Alberto y Fernando. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en esta casa? Si hay alguien más, queremos hablar contigo. No me parece buena idea. Es que esto es absurdo. ¡Joder! Venga, Jorge, que se ha notado. Que no he sido yo. Ana, por favor, siéntate. ¿Quién eres? F. U. E. R. A. Fuera. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Thank you. Perdón, ¿cómo dices? Que si se van de la casa. Bueno, una temporada, la casa es de... De su hermana. Lo sé. La conozco. Ana. Muy bien, señora. Buenas tardes. No han podido soportarlo, ¿verdad? ¿De qué habla? Su hermana no es la primera que hace las maletas y sale como alma que lleva el diablo de esa casa. Desde el incendio, nada ha vuelto a ser igual. ¿Qué incendio? El de 1964. Se inició justo en el piso de su hermana. Dentro murió un viejo chiflado junto a sus perros. El pobre desgraciado se creyó que iba a librarse de las llamas escondiéndose en un armario. Desde entonces, varios inquilinos dicen haber visto a los perros junto al viejo en esa misma casa. De un armario junto a los cadáveres de sus dos perros. La segunda víctima provocó el incendio. Eugenia Martín, de 70 años, había amenazado al dueño de los perros con prender fuego a su casa si no los hacía callar por la noche. Ana María Sanz y su hija Diana no volvieron a pisar aquel edificio. El piso estuvo en venta cerca de 3 años. Jamás fue vendido. Finalmente, el inmueble fue derruido en 1991. En su lugar fue construido un parking público. Todavía algunas noches se escuchan ladridos. Como habitantes de un mundo de pesadillas, perdidos entre lo demoníaco, lo ufológico, lo paranormal. Una serie de figuras etéreas, de torso estrecho, largas extremidades, y embozadas en ropajes tan oscuros como la muerte, dejaron verse en algunos puntos de este paraíso maldito, hace tan solo algunos años. Los testigos, asustados, aterrorizados, se acabaron contando por decenas, sin errores en las descripciones. Todos aseguraban haber visto lo mismo. Una imagen más propia del medievo que de las carreteras asfaltadas del siglo XXI. La llamaron la pantalla. Buenos días. Soy Carlos Álvarez, periodista. Estoy haciendo un reportaje sobre unas extrañas apariciones que tuvieron lugar por esta zona en la década de los 80. ¿Les suena? Vale. Gracias por su amabilidad y disculpe las molestias. Todo amabilidad y cortesía. No esperes otra cosa, Carlos. Los sucesos ocurridos en este humilde pueblo pasaron de las pequeñas publicaciones locales a las primeras páginas de los grandes rotativos nacionales durante aquella semana de noviembre de 1983. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Soy Carlos. Carlos Álvarez. Hola. ¿Qué coño pasa en este pueblo? Un fuego azul arde en la montaña. ¿Cómo dice? Surge la oscuridad. A su lado, la noche parece día. ¿Qué llama? El silencio se quiebra con un rechinar de dientes. ¡La pantalla! ¡La pantalla! ¡La pantalla! Estaba haciendo nada, de verdad. ¡Fuera de aquí! Perdone, solo estaba... Muchos antes que usted salieron a buscarla y no consiguieron nada. ¡Márchese antes de que ella lo encuentre! Yeah. ¡No! Muchos salieron en su busca, pero no encontraron nada, como usted. En cambio, ella siempre encuentra lo que busca. Bienvenidos a nuestra nave del misterio. Esta noche vamos a bucear, vamos a redescubrir esas historias que hemos llamado Diarios del Miedo, que nos han acompañado a lo largo y ancho de esta cuarta temporada de Cuarto Milenio. Y quería empezar con una sorpresa. Va a haber varias a lo largo de la jornada de hoy. Varias en forma de nuevos documentos, nuevas historias que jamás se han proyectado. Lo hacemos esta noche. Y lo hacemos porque algunas las hemos ido guardando exactamente hasta ahora mismo. Y todo tiene un sentido, tiene un porqué. Lo recuerdo como si fuese prácticamente hoy. ocurrió en 1983 y yo era un niño. Este primer diario del miedo es un pequeño homenaje a otro niño que a mí me hizo descubrir de forma accidental esto que llamamos misterio y que nos ha ido conduciendo por las veredas de la vida hasta aquí, hasta este instante en que nos estamos viendo las caras. Sin aquel viejo libro, sin aquella página 111, nada hubiera sido lo mismo. Tenía 10 años, yo estaba en una terraza en casa de unos tíos, no había nadie en la casa, y por el azar, o quién sabe por qué, cogí un libro de Pierre Delval que hablaba de informes en Francia relativos a sucesos extraños. No tenía ni la más remota idea de lo que me iba a encontrar. Abrí el libro justo por esa zona y hay unas fotos que me impresionaron muchísimo. Unas fotos en blanco y negro de la gendarmería francesa y recuerdo como si fuese hoy el pie de foto. Era un camino, todavía con nieve en los laterales, era una especie de pequeña senda y solamente ponía gendarmería francesa, Grenoble, Francia, pueblo de Domene, enero 1976, y una anotación de la propia policía. Por este atajo se acercó el ser. Aquello me produjo una enorme impresión. ¿De qué estaban hablando? Aquello no parecía un volumen, una obra de ficción. Contaba cosas que habían sucedido. El protagonista, esto llamó todavía más poderosamente mi atención, era un niño de tan solo 10 años como yo. Un niño que venía su nombre y su inicial como únicos datos, Jean-Claude S. Jugaba al fútbol con sus compañeros en aquella fría tarde de enero 1976. Al parecer, un silbido, unas luces y luego una especie de pesadilla que le acompañó durante toda la vida. Y después de aquella historia, que no es ni mejor ni peor que otras, yo decidí seguir buscando a ver si había más libros en aquella biblioteca de mi tío sobre el asunto de los ovnis y otros tantos. Y así empezó esta historia. No sé cómo acabó la de Jean-Claude. Algunas pistas me hicieron pensar que tuvo que acabar bastante mal. Que la presencia de aquellos sucesos de Domene nunca se acabaron de despegar de su anatomía. Como ocurre en muchos sucesos extraños, sea lo que sea, nos acompaña, no quiere abandonarnos. Como comprenderán, era una historia ideal para los diarios del miedo. Si la pasada semana tuvimos a un maestro en todo esto, a Chicho Ibáñez Serrador, esta les ofrecemos no una, sino dos historias nuevas. Pero esta, como comprenderán, debe ser la primera. Como decíamos, pequeño tributo a un niño que se encontró con lo imposible. Imagínense la escena, un pueblo casi fronterizo entre Francia y Suiza, unos niños jugando en una campa, y de pronto empieza a suceder algo imposible. Pero algo que terminó en aquel viejo libro con documentos policiales. Es la historia de Jean-Claude S. ¿Habéis escuchado algo? ¿Escuchar el qué? Algo así como un zumbido o un pitido que venía del bosque. ¿Pero qué dices? ¡Shh! ¡Silencio! ¿Lo escucháis? Ahora, antes que nada, te acercas a la lechería. Dejas ahí el cántaro y luego me acerco yo a recogerlo. ¿Me has oído? Jean-Claude. Jean-Claude, que si me estás escuchando. Mamá, vi a ese hombre, la luz y una especie de... ¡Basta ya! La luz salía de un triángulo. ¡Ya vale! Hacía un ruido y su cara... ¡Ya vale, Jean-Claude! Salí corriendo, pero apareció a mi lado y no le vi. ¡Basta ya! ¡Te lo he dicho mil veces! Si tus amigos quieren ir por allí a esas horas, que vayan, pero tú no. ¡No quiero que vuelvas a ir por allí! ¡Ha quedado claro! Solo Dios sabe la gente que va por allí lo que van a hacer. Suerte que aún no te haya pasado nada. Así que se acabó. No quiero volver a oír hablar ni de hombres con el pelo blanco, ni de ruidos, ni de luces. ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? Ahora ve a la lechería. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Ha venido por mí! ¡Él está aquí! ¡No! Tranquilo, Jean-Claude, tranquilo. Ya pasó todo, tranquilo. No, él está aquí. ¡Está aquí! ¡Ha venido por mí! ¡Está aquí! ¡Él está aquí! ¡Está aquí! ¡Ha venido por mí! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Enfermera! ¡Ha venido por ¡Enfermera! Mí! ¡Enfermera! ¡No! ¡Él está aquí! ¡Está aquí otra vez! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! No resulta nada fácil despegarse de las pesadillas o de las presencias o de la realidad material, que no sé cuál es, que acompaña algunos de estos casos. Jean-Claude S. vivió hasta el fin de sus días perseguido por esta especie de temor, de terror nocturno. No nos extraña si vivió realmente lo que dicen los informes policiales. Aquella tarde, casi noche, de enero de 1976 en el pequeño pueblecito de Domene, cerca de Grenoble. Es curioso porque ese miedo yo lo he notado, me lo han narrado personas que en nuestro país habían tenido experiencias parecidas. Estoy recordando ahora mismo, así a vuela pluma, a José Hidalgo, soldado en una base aérea en Extremadura, que llegó a observar con otro grupo de compañeros una figura similar. E incluso llegó a disparar. Fue un informe que, como tantos otros, se recoge en los archivos del Ejército del Aire. Bueno, pues recuerdo perfectamente en un pueblo de Badajoz entrevistándole muchos años después de aquel suceso, cuando me despedía. Y yo por aquel entonces trabajaba, como trabajo hoy en la cadena SER, pero en un programa todavía de horas más profundas de la madrugada, con Roberto Sánchez. Era un tiempo en el cual emitíamos hacia las 4 de la madrugada. Y digo esto porque es importante. En aquella calle soleada, en aquellos edificios encalados, el soldado que se encontró con el misterio, del que un día les hablaré, me dice: me han dicho que usted hace un programa en la radio. Y ya despidiéndome hacia mi coche le dije: pero no se preocupe, hombre, si es tardísimo, eso es muy tarde, no lo voy a hacer trasnochar. Y recuerdo que con una expresión de profunda tristeza me dijo: yo desde aquello ya no duermo. Aquello se me quedó. Quería decirme que durante muchas noches la experiencia terrible volvía una y otra vez. ¿Son solo sueños, solo pesadillas? Bueno, la pesadilla común del hombre en torno a esos fantasmas que surgen repentinamente ha estado siempre ahí. La figura más emblemática y más clásica es el Nosferatu, el no muerto. Nace con profusión sobre todo desde el principio de las primeras ciudades, en Nínive, en Urfa, en Tayayuk, en Turquía, en lugares donde se habla de vampiros que regresan, muertos no bien enterrados, historias de maldiciones. Desde prácticamente el neolítico, desde las primeras representaciones, por ejemplo, escultóricas, se habla de esas figuras que vampirizan a otros. Los antiguos griegos, los micénicos, las figuras de las cícladas. Bueno, pues en torno al Nosferatu, al no muerto, hicimos otro Diario del Miedo, que fue muy aplaudido por todos ustedes. La historia de un ataúd, el ataúd maldito. Mito que se ha contado en España mucho tiempo y que nos sirvió para trazar y modernizar la historia. Una especie de extraño y macabro regalo dejado en una de esas casas donde van y vienen los aparatos, los paquetes, los envíos, los encargos. Y una noche, un extraño personaje lo reclama y empieza un periplo. Un periplo marcado por la peste y por la enfermedad. Eso cuenta la historia. Y nosotros quisimos dar una vuelta en este Diario del Miedo. Que avisas, ¿eh? Sergi, ¿qué haces aquí? Venías a estar abajo. ¿Y perderme esta maravilla? Ya me conoces, tío. Esta es mi pasión. Yo soy mitad hombre y mitad vampiro. Tío, ¿pues qué haces? Date quieto. ¿A ti cómo tienen que decirte las cosas? Anda, que a ti no te jode. Porque nos dijeron bien clarito que no podíamos entrar aquí hasta que no vinieran a buscarlo. Pero una cosa es venir a verlo y otra querer abrirlo. Además, deben estar a punto de llegar ya. Oye, ¿qué? ¿Que a ti esto no te parece raro o qué, tío? O sea, vienen y lo dejan de madrugada. Y ahora vuelven para llevárselo de madrugada también. Además, no sabemos nada, coño. Ni el destino, ni la procedencia. Pero déjate de chorradas. Esto es una empresa de almacenaje. Lo mismo podremos decir del resto de las naves. La gente las alquila para guardar cosas. ¿El qué y por qué? Poco importa. Sí, claro. Y a ti también te parecerá muy normal que la gente guarde ataúdes. Créeme, cosas peores he visto. A no ser que este... que este sea... el ataúd maldito. A principios del siglo XIX y procedente del mar Adriático, llegó al puerto de Cartagena un viejo navío. En sus bodegas traía un siniestro cargamento. El féretro de un noble polaco que debía ser transportado a La Coruña. El ataúd inició el viaje y fue dejando tras de sí un rastro de sangre y de muerte que nadie supo explicar. Crímenes horribles donde las víctimas aparecían sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Por fin llegó a La Coruña, pero allí nadie lo reclamó. Así que las autoridades se vieron obligadas a devolverlo a su lugar de origen, a Cartagena. El hombre que conducía el carromato, que transportaba el ataúd, jamás fue visto a la luz del día. Con respecto al camino de vuelta, hace falta que te dé detalles. Anda, quita, tío, que estás enfermo. ¿Pero por qué, tío? Imagínatelo. Imagínate que este ataúd fuera ese mismo ataúd que ha continuado con su viaje sangriento para llegar hasta nuestros días. Para llegar hasta aquí. Ya está aquí. Es el hombre del carromato. Venga, va. Venga, vamos. No, deja. Voy a ir yo. Quédate tú preparándolo todo, anda. ¿Sergi? ¿Sergi? ¿Sergi? ¡Sergi! ¡Sergi, déjate de gilipolleces! ¡Ya está bien con la bromita! ¡Sergi, joder, vale ya! Sergi, ¿estás ahí? Sergi. Sergi, que ya han venido. Sergi. Sergi, que ya han venido a recoger. ¿Dónde te has metido, tío? Por el depósito 2118, ¿verdad? Es un momento que voy por él. Sergi, deberías estar aquí ayudándome. ¿Señor? ¿Oiga? La verdad es que es un tema inmortal, como estas supuestas figuras, en las que mucha gente sigue creyendo. ¿Será verdad que en Europa del Este todavía se habla de estas entidades? ¿Será verdad que en muchos camposantos se han encontrado cuerpos estacados como muestra de una realidad en la que muchos siguen teniendo cierta fe? Nos acompaña un buen amigo, Francisco Javier Arrías, hizo un libro que yo recomiendo, Vampiros, Bestiario de Ultratumba, intentando conjugar eso, el mito y la realidad, lo que existe. Bienvenido, amigo. Buenas Muchas noches. Gracias. Podemos hablar un poco con tranquilidad de un tema que es curioso. Cuando hacemos índices de popularidad de asuntos del misterio, hay uno que nunca desaparece: el vampiro, tan viejo como el hombre. La pregunta sería, ¿tan viejo como el hombre? ¿Dónde están las primeras crónicas? ¿Tan viejo como el hombre? Pues tenemos crónicas desde en aquellas culturas en las que ha habido pues crónicas escritas, evidentemente, como en China, por ejemplo, una cultura milenaria, antiquísima. En Egipto también tenemos algunos cuentos que nos hablan ya de espíritus que vuelven de ultratumba para absorber el aliento de los vivos y a los que curiosamente se ataca con ajo. Ya desde entonces encontramos ahí ese vegetal, ¿no? El ajo como un poco de medicina contra el vampiro. Y efectivamente lo encontramos como un mito universal en Europa, en América, con diferentes vertientes, con diferentes variantes, evidentemente, pero es un mito que nos acompaña, pues prácticamente rastreándolo, podríamos decir, desde las cavernas. Hay una noticia de última hora, prácticamente, del último par de meses, que dio la vuelta al mundo por lo gráfico del hallazgo, ¿no? Era una calavera, un enfermo aparentemente del Lazareto de Venecia, de la peste, pero Algo que hizo que el titular de Vampiro le diese esta noticia a un marchamo especial, ¿no? La boca abierta y una especie de ladrillo picudo, casi de estaca de piedra, pero en la boca. Yo nunca había visto nada parecido y dicen los arqueólogos que tampoco. ¿Tu opinión sobre esto, como experto en este mundo de los upiros? Realmente sí ha habido más casos. Lo que pasa es que, claro, es algo tan anecdótico que evidentemente los arqueólogos forenses no han caído en ello, no se han hecho monografías que se hayan dado a conocer demasiado al respecto. Pero sí hay, no es el primer caso, como afirma el arqueólogo, probablemente por lo que digo, porque no hay unas monografías que realmente hayan circulado entre la propia comunidad científica. Claro, porque se hablaba de un caso único en claro. El mundo. Tampoco no, es así. No. De hecho, uno de los de sus colegas en Estados Unidos ya ha hecho notar que él ha encontrado varios cadáveres en Polonia también con el mismo ritual de exorcismo, ¿no? Con un ladrillo o objetos similares, piedras, etcétera, de alguna manera rompiendo la mandíbula para impedir que el no muerto pueda volver a hacer algún tipo de daño a los vivos. Y se han encontrado pues también incluso cementerios dedicados a vampiros en las cercanías de Praga, cementerios medievales, en los que pues se pueden observar, y hay estudios al respecto, incluso se puede visitar un museo en una localidad que es donde se ha encontrado el cementerio, y solamente estaba dedicado a personajes que estaban, de alguna manera, tenían ese sello de vampiro, ¿no? ¿En la antigua Checoslovaquia? En la antigua Checoslovaquia, efectivamente. ¿Y por qué, Javier, mucha gente estará pensando, por qué este mito, que como nos has contado es universal, cosa que la gente no sabe, es decir, que prácticamente en un mismo marco protohistórico casi va infundiendo su tela de araña sobre el mundo, porque especialmente en la Europa del Este es donde alcanza ese vigor casi literario? Tenemos los grandes casos ahí, Hungría, la antigua Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, evidentemente. ¿Por qué la Europa del Este? Claro, pues yo creo que precisamente es debido a la prensa escrita. Y es que muchos de estos casos se dan justamente en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, es cuando realmente el periodismo empieza a resurgir como un género literario con entidad propia, en el que empiezan a aparecer las primeras gacetas y empiezan a circular, por fin, pues historias que no proceden de 50 años antes o de libros de viajeros más o menos exóticos. Son realmente noticias que van circulando desde países con un cierto exotismo, vistos con un cierto exotismo desde la Europa Occidental, como son la corte francesa, España, Gran Bretaña, y empiezan a llegar a esas gacetas pues noticias de hace un mes, dos, en las que se habla de esas curiosas epidemias de vampirismo, de cómo los cuerpos que son de alguna manera sospechosos de ser vampiros pues son ajusticiados de modo legal, cómo van médicos y oficiales a certificar que realmente esos cuerpos son vampiros o muestran señales de vampirismo, y claro, evidentemente pues eso crea una controversia en Europa tremenda, no solamente a nivel del público, que el público ya empieza a acceder a esas enormes gacetas que realmente eran libros tremendos, libros inmensos, llenos de noticias de todo tipo, poesías de los primeros periódicos de la época, podríamos decir, sino que también, pues de alguna manera los médicos también intervienen en esta controversia, ¿no? Se genera un extraño estupor en una Europa en la que el siglo de las luces, en las que un Molière o figuras que ya empiezan a destacar por poner la razón por encima de supersticiones medievales, pues se sorprenden de que en esa Europa, de aquel lado, del lado de Oriente, pues vengan estas noticias tan sorprendentes. Y se genera una literatura muy densa al respecto. Muy densa, y que nos ha llegado a nosotros potenciada por otros éxitos fundamentales después, como... Bueno, tú has visto Nosferatu, claro, la película. Claro, evidentemente. La de Murnau. Algo que no hay que dejar de recomendar, incluso a los que no le gustan los vampiros, porque es una joya. ¿Y qué sensaciones te da cuando ves esa figura que no se parece en nada al vampiro romántico que también nos trajo, bueno, Drácula, tantos otros? Cuando uno ve la imagen del Nosferatu, del no muerto, en esas escenas en blanco y negro, su ataúd, las ratas, que trae la peste, que trae la maldición, que es lo que vamos a hablar ahora, es un vampiro completamente distinto a la imagen de galán, incluso con cierta sensualidad, ¿no? Claro, yo creo que es la genialidad de Murnau, ¿no? Y del expresionismo, de ese lenguaje que algunos cineastas consiguieron plasmar en ese blanco y negro. Al no tener demasiados recursos, yo creo que la creatividad en ese sentido se les disparó. La fisionomía de ese Nosferatu, prácticamente imitando la fisionomía de una rata, dándole a entender, asociando ideas los al dientes, espectador, ¿no? Efectivamente. Diferentes. Dándole a entender que es un transmisor de enfermedades, ¿no? Pues realmente es genial. Y yo cuando hablo con la gente, cuando hablo con toda la gente que lo ha visto, gente que no es aficionada al tema especialmente, pero son de las pocas películas en blanco y negro que recuerdan, después de haber visto ya de adultos, que les ha dado miedo, o sea, que les impresionan. Uno ve ya una película de de Christopher Lee, las típicas. Es y otra evidentemente cosa. Ya es otra cosa. Pero sin embargo, si preguntas, si tú preguntas a gente que ha visto realmente Nosferatu y lo ha visto en un buen ambiente, la mayor parte de la gente te dice que les da miedo realmente. Hombre, hay imágenes, yo creo, estarás conmigo, que parece que van directamente al subconsciente, ¿no? Que, sí. Que imantan muy profundamente, que estaban muy bien pensadas, ¿no? Sí. Luces, sombras. Y en el fondo, un poco la historia del Nosferatu y de su viaje, del vampiro, transmitiendo enfermedad, como has dicho, infección y muerte, es lo que recogíamos en este Día del Miedo que hemos visto. Un Diario del Miedo, rehecho evidentemente, modernizado, sobre la historia supuesta, mito más bien, de ese viaje en España de nuestro propio Nosferatu, sí. Un viejo conde serbio que deja una especie de ataúd extraño en el puerto de Cartagena, que va recorriendo su propio camino y que va sembrando de cadáveres esa ruta. Parece que hay una solución a todo esto, ¿no? Que podemos darla. Hay una solución que encontraron pues tres investigadores a base de estar pues investigando prácticamente durante años, que son pues Arda Nui, Pla y Ferran, autores de un conocido libro sobre vampirología, y después de mucho investigar y de dar con un abogado del cual solamente conocían las siglas y que estaba por detrás de un informe que había sido remitido a otro famoso investigador también, pues dieron con la solución. Y bueno, a mí me recuerda mucho a lo que pasó un poco con el Necronomicon y con Lovecraft. Muchos autores en Europa, en los años 60-70, seguidores de Lovecraft, evidentemente, captaron, yo creo que en algunos casos de modo inconsciente, esa técnica de Lovecraft de poner lugares concretos, fechas exactas. Mezclar realidad y ficción. Eso es, de dar datos muy, muy prolijos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso típico del Necronomicon, que aún hay todavía gente que lo sigue buscando. ¡Hombre! Y cree en su existencia. La gran pregunta es, ¿todavía hoy habrá casos de este miedo a los vampiros, por ejemplo, en esa Europa del Este? Las noticias son sorprendentes, pero creo que hasta en el 2006 hubo familias enteras estacadas en algunos puntos concretos de la Rumanía rural. La creencia existe. La creencia existe y, evidentemente, está ya en zonas rurales. Pasa un poco como lo que ha pasado también en nuestro propio país, en el que determinadas leyendas, con la industrialización, con la urbanización que tienen nuestras ciudades, pues evidentemente se ha ido un poco desplazando a zonas agrarias, etcétera. Pero en Europa del Este todavía hay regiones, campos, bosques en los que esas tradiciones perduran y de alguna manera pues se van transmitiendo de familia a familia. No es raro encontrar, por ejemplo, que personas que han sido famosas en vida pues por su crueldad, por ser violentas, por violar algún tipo de festividad religiosa, viejas cosas que en la Europa de Edad Media eran consideradas como convertían a la persona que las hacía en proclive a convertirse en vampiro después, se sigue pensando que existe gente con poderes hechiceriles, pues no es raro encontrar que puedas ir en una exhumación de un cadáver por lo que sea que te encuentres reciente, que te encuentres pues un montón de semillas de adormidera, por ejemplo, cosas parecidas para la vieja creencia de que el difunto, antes de poder salir, debe contar una a una las semillas que se echan allí pues en grandes cantidades, evidentemente. Comentaba también, además, la última vez que estuve aquí, que también hay una costumbre de echar ahora, una costumbre evidentemente moderna, que es la de llenar el ataúd con periódicos. Y el supuesto no muerto debe leerse antes el periódico completamente antes de poder salir a hacer de las suyas. O sea, todo un ritual antropológico para mantener al muerto en su sitio, porque el muerto que vuelve, entre comillas, siempre ha dado miedo. Y muy brevemente, Francisco Javier, ya como colofón, siempre se va hablando de nuevas teorías para explicar la necesidad de algunos seres humanos, que al parecer existe, de ingerir sangre humana. Ha habido estudios de médicos, se ha hablado de fobias, se ha hablado de porfirias, se ha hablado de rabias. ¿Se sabe a día de hoy, año 2009, ya casi pleno verano, algo más sobre esta historia, sobre la que se sigue escribiendo y nunca sabremos qué parte de realidad? Pues según vas viendo algunas de las teorías, para mí me encajan en determinadas épocas históricas y en determinadas regiones geográficas encajan. Es decir, por ejemplo, la teoría de la peste del doctor Alonso encaja muy bien para explicar las epidemias de 1725, de las cuales hay mucha documentación, etcétera, e incluso los propios médicos de la corte que iban a investigarlo sospechaban ya que si no eran procesos infecciosos, algunos como Glaser, que fue un médico que hizo un informe muy completo para estudiar el caso de Arnold Paole, uno de los tópicos de la vampirología, ya suponía que podía ser peste, aunque al llegar allí dijo que no había encontrado ningunos restos de esa enfermedad infecciosa. Sin embargo, sí es cierto que determinadas enfermedades como la peste coinciden con brotes de esas epidemias de vampirismo. Yo creo en realidad que no las explican, sino que de alguna forma lo que hacen es incentivar la creencia. Para mí yo creo que la creencia tiene una explicación primero antropológica y psicológica, es decir, creo que es algo que permanece como un arquetipo en nuestro inconsciente y que de alguna manera pues se proyecta en miles de cuentos, de narraciones y que luego otras cosas las potencian, el miedo a la oscuridad, algún tipo de acontecimiento que puede hacer traer eso de nuevo a la conciencia y generar un miedo mucho más real y tangible que el que pueda haber de modo abstracto si no pasa nada. El hecho de que aparezcan enfermedades, por ejemplo, hará que eso se propicie, y yo creo que en realidad habría que estudiar estos casos uno a uno, con sus peculiaridades geográficas, culturales. Los casos de China, por ejemplo, se parecen curiosamente a los europeos. Habría que estudiarlos también en el fondo de creencias del taoísmo, que tiene mucho que decir al respecto, y es siempre una conjugación, yo creo, que de explicaciones médicas, antropológicas, psicológicas, un poco una combinación de todas. Lo curioso es que a día de hoy, y hace miles de años de los primeros casos de supuestos muertos que venían a chuparnos el ánima, ¿no?, de alguna forma, absorbernos la sangre, a día de hoy de nuevo un rebrote literario a nivel más o menos mundial, grandes éxitos de la literatura casi casi juvenil, vuelven a tener el vampiro, o a los vampiros más modernizados, incluso en la publicidad, como ejemplos básicos, ¿no? Son iconos, sin duda alguna, de nuestra humanidad, han estado ahí desde siempre. Pues fíjate, Francisco Javier, yo voy a hacer una cosa, que es dar paso ahora a una historia que quizá tenga algo que ver. En muchas ocasiones estas figuras, sea lo que sean, tomaban forma de animales, ¿verdad? Hay muchos mitos del animal que se cruza en la carretera, que nos observa con mirada casi humana y que es capaz también de poseernos de forma maligna. Durante mucho tiempo se habló, incluso en España, de una historia asombrosa, que era la del perro negro. El perro negro que se posicionaba en un lugar, que diferentes generaciones hablaban de él, o sea, era un perro muy longevo, evidentemente, y que tenía algo maligno. Sobre el perro negro hicimos uno de nuestros diarios del miedo. Como siempre, amigo, muchísimas gracias por darnos estas pinceladas sobre un tema que no se agota, que es maravilloso y que en el fondo va al epicentro de un gran misterio, que son los miedos del hombre. Gracias, amigo, como gracias siempre. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora vamos con el perro negro. ¿Les parece? Vamos a, imaginariamente, claro, coger otra ruta diferente a la del supuesto ataúd maldito y nos vamos a un pueblo del norte, por ejemplo, del norte de Navarra. Allí ocurrió una historia y quisimos contarla de esta forma. Hola. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Te has perdido? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una reserva a nombre de Mario Silva. Sí, le estaba esperando. ¿Me permite el carnet de identidad, por favor? ¿Cómo no? ¿Y qué tal? ¿Ha llegado bien? Bueno, sí. Gracias. Pues la 103, subiendo la escalera. Estupendo, muchas gracias. ¿Quiere que le prepare algo para cenar? Vale, gracias. Pero no me hables de usted, que se me hace muy raro. Muy bien, como quieras. Sobre las 10, el comedor es por ahí. Muy bien, hasta las 10 entonces. Bueno, ¿qué tal? ¿Has terminado ya? ¿Puedo retirar el plato? Sí, gracias. Estaba todo muy rico. ¿Aquí se puede fumar? Sí, claro, por supuesto. Te traigo un cenicero. Y si te gusta el pacharán, te voy a traer una copita. Es casero, lo hacemos nosotros, con las endrinas de aquí. Eso estaría muy bien, gracias. Tienes el pacharán. Gracias. Una cosa, este lugar, el de la cruz, que lo he pasado viniendo hacia aquí, no sé, ¿tiene algo de especial? Pues sí, la verdad es que para la gente de por aquí es bastante especial. Oye, ¿quieres que te cuente una leyenda que muy poca gente conoce fuera de la comarca? Vale, bien. Siéntate. Verás, dicen que hace mucho tiempo vivía por aquí un cazador que tenía un perro que era su orgullo y la envidia de toda la gente de por aquí. Tal era el cariño que le tenía el animal que en contra de las costumbres de la época vivía con él y con su familia, con su mujer y con un hijo pequeño, en vez de hacerlo en la calle o en un corral. El caso es que no se sabe cómo, pero dicen que un día la mujer salió al lavadero, dejando al animal con el chiquillo, a solas. Sin ningún reparo. Cuando el cazador volvió a su casa, en la cuna donde antes estaba el chiquillo, solo se encontró unos jirones sanguinolentos. Y en una esquina estaba el perro, con el hocico ensangrentado, tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué historia? Y eso no es lo peor. El cazador ni lloró ni gritó. Simplemente cogió al perro y salieron al campo. Cuando llegó al cruce de caminos, sacó su cuchillo y lo abrió en canal. Y luego se quitó la vida allí mismo. ¿Y por eso han puesto la cruz? No exactamente. La gente por aquella época era muy supersticiosa y pensaban que el diablo se había metido en el cuerpo del animal y que todavía andaba rondando por la. La cruz era para protegerse. Pero pasó el tiempo y el miedo continuaba. Así que decidieron hacer ofrendas. De cuando en cuando. Para ahuyentar al espíritu maligno. Incluso cuentan que a veces llegaron a sacrificar reses. Pero bueno, eso son historias antiguas. Si me permites, voy a retirarme. Mañana tengo que madrugar mucho. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti. Se llama Mario Silva. Al parecer venía a hacer senderismo por estas montañas y nadie ha sabido nada de él desde hace días. Ya, no, lo siento, Paco. Si lo hubiera visto, lo reconocería. Últimamente, no sé si será por la crisis o por el frío, pero no para casi personal por aquí. Sí, la cosa está floja. Bueno, Andrés, si sabes algo o le ves, nos llamas al cuartelillo, ¿de acuerdo? Sí, hombre, sí, descuida. Oye, Paco, tómales un cafetito antes de iros. Ya nos gustaría, pero tenemos que seguir paseando la dichosa fotito por ahí. Otro día será. Venga, hasta luego, Andrés. Adiós. Negro, una de las historias que más impactó a nuestra audiencia. Se emitió este Diario del Miedo hace ya unos cuantos meses, pero muchas personas de diferentes puntos de España, yo creo que sintieron una conexión directa porque habían oído hablar a sus abuelos, a sus ancestros, de historias muy parecidas, quizá no tan dramáticas, pero muy parecidas. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho escribió esta historia y la escribió, bueno, aderezándola con datos que todos vienen de historias reales, pero creando una especie de puzzle. ¿Por qué de esta forma el perro negro? ¿Por qué de una manera tan dramática? ¿Por qué esa cruz? Porque realmente el perro negro, aunque nuestro perro negro sea navarro, en realidad es una tradición que se extiende por toda España y por toda Europa. En España tenemos, por ejemplo, los dip catalanes. Uh-huh. Y están asociados muchos de estos perros negros, sobre todo los perros negros ingleses, a los cruces de caminos, a las maldiciones. Hay una historia que es la historia en la que se basó Conan Doyle para escribir El perro de los Baskerville, que es la bestia de Dartmoor, que es un perro negro que es en realidad el alma de un antiguo cazador que vendió su alma al diablo y que está condenado a vagar por los páramos de Escocia cazando a los caminantes que vayan distraídos, ¿no? Entonces hice una especie de remix al estilo del propio Conan Doyle, que cogió muchas tradiciones de Gran Bretaña para hacer su perro negro, su sabueso de los Baskerville, y yo hice el mío pues también juntando pues tradiciones de españolas con otras de otros países e intentando hacer una especie de perro negro modelo de todos los que hay por Europa. Bueno, incluso hay una historia que es muy curiosa, que ahora me la has recordado, Santi, de unos lugares siempre marcados por el misterio, la zona de Tibisa, pueblos donde se habló, incluso en la prensa, en los años 60, de curiosas luminarias, fenómenos, entre comillas, relacionados con lo espiritual, y resulta que se va investigando y se descubre en el propio escudo, en algunas calles, la historia de Pratdip, uh-huh, el prado de los perros vampiro, y la creencia real de que, bueno, en esa zona había unos perros poco menos que fantasmagóricos que atacaban a la gente. Pero hay una cosa más. Cuando uno examina, hablábamos hace unos instantes de figuras extrañas, y luego hablaremos además de arqueología, por ejemplo, existe una especie de caldero en Tibisa, precisamente en Tibisa, donde aparecen una especie de perros demoníacos también, del siglo V antes de Cristo. Parece que las tradiciones están ahí mucho antes de lo que pensamos, y que la fantasía las acoge, pero que son un limo que está desde antes de casi todo, prácticamente. Y hay muchas tradiciones, incluso en el País Vasco me contabas alguna, uh-huh, curiosísima que va a llamar la atención, de estos cazadores con perros espectrales. Sí, porque los perros negros son primos, hermanos o a veces incluso indistinguibles de las partidas de caza fantasmas, ¿no? Los jinetes en el cielo que se asocian con las tormentas. También en España tenemos algunos cazadores fantasma, tenemos al Conde Arnau también en Cataluña, pero en el País Vasco, mucho menos conocido, está la historia de Mateo Txistu. Mateo Txistu, que es una tradición vasca que nos habla también de un cazador espectral con una jauría de perros. Y yo creo que todo esto viene de tradiciones célticas, de tradiciones muy, muy antiguas. En los países escandinavos es Odín el que caza en el cielo también con unos sabuesos infernales. Algunos antropólogos creen, por ejemplo, que los perros negros británicos proceden del terror que tenían los habitantes de las islas a los perros de guerra que trajeron consigo los vikingos, que lanzaban sus sabuesos en primera línea de batalla y, bueno, hacían verdaderos estragos. ¿Los vikingos empleaban ya como arma de guerra al perro? Sí, los vikingos tenían perros de guerra. Los romanos también hicieron algún experimento con el tema, pero no se convirtió en algo generalizado. Pero el empleo de perros de guerra en la antigüedad es bastante, bastante común. Qué interesante, porque yo creo que es una de las zonas, porque nosotros que hemos investigado mucho en la prehistoria, no aparece prácticamente el perro, no se adiestran todavía animales, tarda en surgir, y de repente en el Neolítico el perro como compañero fiel, que surge ya en algunos grabados, es curiosísimo, como si el hombre trazase con él una relación especial que no ha surgido con otros animales. Al mismo tiempo, esa consideración del perro como algo, como compañero casi humanizado, ha generado quizá unas leyendas especiales que no tienen otros animales, ¿no? Leyendas de perros que se aparecen. Si vamos ya al Reino Unido, es alucinante. Había incluso algunas historias, claro, en el Reino Unido son así, recreadas en las noches fantasmagóricas de perro negro con un solo ojo, por ejemplo, un perro deforme con un solo ojo. Sí, de hecho, es curioso porque para subrayar las características malignas de estos animales, algunos de ellos están mutilados. Hay efectivamente perros tuertos. El Dip está cojo de una pata. Y así aparece en el escudo de Prat Dip y en la estatua que tiene en el pueblo. Hay un pequeño monumento a este animal. Y también para subrayar ese aspecto maléfico, pues también se le añade una deformidad, ¿no? Es bastante genérico también la descripción que se hace de ellos. El que veíamos en la historia no está puesto así de una manera casual. Los ojos como carbones encendidos, los ojos rojos, llameantes, ese color negro, ese aspecto mucho más grande del de un perro normal. El perro negro suele ser un perro gigantesco. Lo describen a medio camino entre un mastín, un dogo, lo que sería un pitbull actual. En fin, un perro imponente, ¿no? Y bueno, esas descripciones, curiosamente, también se han ido trasladando de país en país y prácticamente son genéricas en toda Europa. Qué curioso, Santi, porque yo me estoy acordando, también surgía esta idea, queríamos que Santi hiciese uno de los diarios del miedo y evidentemente lo bordó, repito que fue una de las historias que más acogida tuvo, y yo le daba unas ideas, ¿no? Que eran las historias que yo había escuchado en mi propia familia, mis abuelos de cazadores, en una zona de Navarra, de haber escuchado, y no solo escuchado, sino haber contemplado una especie como de efecto óptico, ¿no? A mí me llama mucho la atención de niño escuchar esto, porque muchos de esos cazadores en la noche, cazadores de perdiz o de codorniz, que se encontraban un perro y que según se iban aproximando, ese perro siempre estaba detenido en el mismo lugar, como ha contado Santi, en este caso junto a una cruz, y el perro iba creciendo, quizá un efecto óptico, la noche, las luces, lo que fuera, pero a aquellos cazadores de principios de siglo les parecía que el perro iba alcanzando un gran volumen y aquello desde luego era que podía ser la viva imagen de la presencia del maligno poseyendo un cuerpo de animal. Fue una experiencia muy grata, Santi, y de verdad que lo pasamos francamente bien recordando una historia de la España mágica, que diría Atienza, ¿no? Trasladada a la cinematografía prácticamente de los diarios del miedo. Ahora te invito, Santi, a que vayamos a otro campo que tú bien conoces también, que tiene que ver también quizá con esas miradas que tú has dicho. Bueno, hay otra mirada, que es la de un dios antiguo, el dios Micantecutli. Lo hallaron en el mismo corazón de México, en el subsuelo, rodeado de cabezas de niños. Como emperador de un mundo de sombras. Pocas culturas, ¿verdad?, como la azteca, sí, para describir el infierno, ¿eh? Poderosísimo y terrible. Bueno, pues hay muchas historias de huaqueros. ¿Qué son los huaqueros? Antes y hoy, con más dinero o con menos, los ladrones de tumbas. Y hay quien dice que la maldición, por romper el respeto de estas figuras, siempre llega, tarde o temprano. Sobre esta historia, sobre esta posibilidad, hicimos este Diario del Miedo. Respeto. Como siempre, Santi, muchísimas gracias. A ti. Micantecutli, ahora mismo, van a conocerle, van a ver sus ojos tapados por una fina película de piel y también el hígado fuera. Es el extraño atuendo, quizá del dios más terrible. Mictlantecutli, dios del inframundo, dios de los muertos. Me vas a hacer muy rico. Ahora, vuelve a las tinieblas. ¿Fernando? ¡Fernando! ¿Qué ha pasado? Joder, el taburete este que te dio por comprar. ¿Qué es eso, Fernando? ¿El qué? Eso. Tenías que traerlo, ¿verdad? Escúchame, Lucía. No, escúchame tú. Es que te has vuelto loco. Me prometiste que no lo traerías. ¿Qué hubiera pasado si lo llegan a ver en la aduana? Bueno, pero no lo vieron. ¿Sabes? Empiezo a estar muy cansada de todo esto. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿Cansada de esta casa? ¿De los viajes de lujo, de las joyas, de los coches? ¿De qué coño estás cansada? No me grites. Dudo mucho que estés cansada de todo esto. ¡Fernando! ¿Qué has querido decir con eso? Porque te recuerdo una cosa. Yo ya vivía muy bien antes de conocerte. Tenía mi casa, mi coche y todo gracias a mi trabajo. Porque yo, Fernando, yo trabajaba, no sé si te acuerdas. Fuiste tú el que te empeñaste en que lo dejara. Yo seré que traiga el dinero a casa. No te preocupes, no te faltará de nada. Vivirás como una princesa, yo trabajaré. ¿Quién te crees que eres? ¿Este es tu trabajo? ¿A esto lo llamas tú trabajar? ¿A traficar con arte? ¿Merece la pena? ¿Acaso nos hacía falta? día, déjalo. Ya voy yo, que te vas a cortar. Lucía. Lucía. Lucía, abre. Lo siento. Soy él. Por favor, y hablamos. Siento lo que te he dicho. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabes que ese no soy yo, por favor? Lucía. ¿Qué quieres? ¡Trinity! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Abre! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía, qué pasa! ¡Lucía! ¡Lucía! Evidentemente, observando esta historia, esta especie de ensoñación de los diarios del miedo, comprendemos el poder de la arqueología oscura, vamos a llamarlo así, arqueología maldita. Siempre ha habido rumores curiosos, ¿no?, de turistas, incluso exploradores, arqueólogos, que se llevaron trozos de la historia antigua de un lugar y luego ocurrieron cosas, a veces mitos y a veces realidades. Hay muchos casos, ¿no?, de descubridores que fueron como irradiados negativamente por la tumba, la cueva, la pirámide, el lugar. que descubrieron. Un experto en todo eso, en el lado oficial de la arqueología y en el otro, es el director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Bienvenido, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Mi Kantekutli, tú lo viste en algún museo también. Es una presencia que inquieta. ¿Cómo podían crear esta gente estos dioses tan desagradables realmente? Es una figura impactante. Yo tuve la suerte de ver hace pocos años en la Royal Academy of Arts de Londres una exposición dedicada única y exclusivamente al mundo azteca. Y en una de las salas estaba esta figura, esta divinidad, sobre un pedestal. Y la verdad es que sobrecoge. Sobrecoge la manera tan realista que tiene esta gente, este pueblo mesoamericano, de enfocar algo tan desconocido para todos como es la muerte, ¿no? Y que abriga la posibilidad de regenerar historias como la que hemos visto relacionada con maldiciones y sobre todo con un detalle que para mí es muy, muy clarificador, que es la falta de respeto que en muchas ocasiones se tiene con este tipo de objetos que, bueno, por ser quizás pertenecientes a una cultura que bien es cierto que conocemos a través de sus textos, sus tradiciones, pero que no llegamos a comprender, que es muy difícil, ¿eh? Y totalmente diferente. Una cosa es conocer y otra cosa es comprender la realidad diaria de esas personas, pues lo vemos de una manera frívola, como un simple objeto decorativo a veces. Decorativo, efectivamente, del que puedes obtener dinero, y ahí es quizás de donde viene esa idea de la maldición de este tipo de objetos por intentar, bueno, pues conseguir fines nada lícitos. Qué curioso, Nacho, porque has mencionado la palabra respeto, que era el título real de este diario del miedo, respeto. ¿Por qué? Porque cuando se rompe esa hilazón, parece que es cuando, por lo menos en la tradición antigua, ¿verdad? Ya hablamos de eso, puede caer el mal, entre comillas, sobre el descubridor. Claro, la gente puede decir esto ya, científicamente no tiene ningún sentido, ninguna sensación de que pueda ser real. Pero claro, hablamos de unas piezas, de unos objetos, y eso estamos creo que totalmente de acuerdo, que irradian todavía algo, ¿no? Parece que el hombre se vuelve también antiguo y conectamos con algo que ya está casi muerto en nuestro interior, esa conexión con lo sobrenatural que se mantiene en algunas piezas. Me contaba nuestro común amigo Javier Sierra, creo que no le molestará que lo diga aquí, algo que a mí me sorprendió. Fíjate, estaba hace poco en un viaje, nos contaba Javier, por México, y fue al Museo de Antropología de México, que claro, impresionante, ¿no? Impresionante. Y me contaba Javier que de pronto estalló una gran tormenta, justo enfrente de una especie de obelisco dedicado al dios Tlaloc, dios de la lluvia. Javier se quedó sorprendido y se metió en el museo. La circunstancia de que hubiese esa gran lluvia y esa tormenta le hizo estar en el museo con todas esas figuras, ese bestiario impresionante, completamente solo. Y me contaba que es una de las impresiones más fuertes de su vida. Los relámpagos y rayos por los ventanales del museo, él solo y viendo esas figuras. La sensación es, Nacho, ¿por qué precisamente los aztecas, en realidad las culturas americanas, tienen este bestiario infernal tan impresionante? No hay infierno más sangriento, no hay figuras más terribles que las de estas culturas. ¿Hay algún sentido o la arqueología ha intentado explicar por qué? Hombre, de alguna forma se suele etiquetar con el animismo, es decir, la falta de comprensión de lo que genera ciertos fenómenos naturales hace tener miedo a esas personas. En aquella época estos pueblos no tenían un conocimiento científico tan claro como lo tenemos en la actualidad y poder explicar de una manera racional la causa que genera estos fenómenos, y bueno, lo justificaban pues a partir de la presencia de dioses, divinidades, etcétera, que si bien siempre que fuera contra los fines de la comunidad, entendían que era una divinidad que no estaba contenta, que no estaba conforme con la actitud de ese pueblo, e intentaban, pues bueno, por medio de sacrificios humanos, etcétera, intentar calmarla, ¿no? A mí me sucedió algo parecido a lo que le sucedió a Javier. No había tormentas ni nada similar, pero sí que en el Museo del Metropolitan de Nueva York es curioso que una de las salas, para mí más atractivas, más allá de todas las salas de Egipto, pero menos visitadas de este lugar, son las salas donde se conservan todas las joyas de culturas mesoamericanas. Bueno, recuerdo haberla visto totalmente solo. Yo también, Nacho, qué curioso. Solo. No había nadie. Pero no había yo creo nadie. Que es una de las salas más impresionantes de la Tierra, las salas dedicadas a América, el Metropolitan Museum de Nueva York. Hay joyas impresionantes, pero todo transmite esa sensación de ultratumba, ¿verdad? De algo muy raro, ¿no? Especialmente raro. Hace pocas semanas tenía la oportunidad de conocer a Walter Alba, el arqueólogo descubridor de la tumba del señor de Sipán, y me comentaba que uno de los momentos que más le impresionó en el mismo momento de sacar de la tierra la tumba de este noble mochica del siglo III más o menos de nuestra era, fue enfrentarse cara a cara con una de las orejeras del señor, en donde aparecía un retrato supuestamente formal de cómo debía de ser él en la realidad, ¿no? Pues ese cruce de miradas él lo entendió como algo totalmente sobrenatural, ¿no? Y él me inculcaba la idea de lo que comentábamos ahora, del respeto que había que tener hacia este tipo de descubrimientos. Porque está siendo un profanador realmente. Efectivamente, pero un profanador que en definitiva lo que va a intentar es guardar un poco la memoria de ese pueblo pasado, que es algo que en absoluto es la idea que tienen los huaqueros, los sacadores de tumba, que les da igual una momia que un plato de oro con una pieza de cobre dorada. Lo tratan todo con una falta de respeto increíble, y es precisamente a ellos a quienes Walter Alba, si me está escuchando y oyendo, quizás no está muy de acuerdo con esto que digo, pero él sí que cree un poco en la idea de la maldición, sobre todo enfocada a aquellas personas que tratan con poco respeto el descubrimiento arqueológico de este tipo de tumbas. Él me comentaba que la mayor parte de los sacadores que pocos años antes de 1987, en febrero, cuando él descubre la tumba del señor de Sipán, saquean las primeras tumbas de Huaca Rajada, pues o han fallecido todos en circunstancias violentas, bien por disparos de la policía, o bien, un detalle curioso, yo creo que es peor todavía que una muerte violenta, han perdido todo el dinero que habían conseguido por medio del tráfico ilegal de antigüedades, y se han quedado pues en la más absoluta pobreza, viviendo como verdaderos miserables, cuando otros compañeros suyos, que prefirieron encauzar un camino mucho más leal a la tradición de sus antepasados, pues ahora trabajan como obreros en esas misiones arqueológicas o en esos museos, y llevan una vida pues la mala suerte, ¿no? Es decir, de alguna forma igual no llegó al drama de la muerte, pero muchas de estas piezas generaban mala suerte casi siempre, como ocurrió en Historia del Miedo, que empezaba con un ladrón de arte actual, terminan así, ¿no? El influjo. Bueno, yo creo que hay pocas personas en España que conozcan Egipto como tú, y Egipto es el lugar que nos ha traído la leyenda, las películas de Hollywood, las momias, pero mucha gente piensa que también es ficción todo eso de las maldiciones de las tumbas. De ficción nada. Los egipcios lo tenían muy claro, ¿no? Efectivamente, ellos mismos grabaron en muchos textos que conservamos en las paredes de las tumbas, pues la idea un poco de lo que decíamos ahora es, hay un texto prototípico, podríamos decir, que es: a toda aquella persona que se acerque de una manera impía a este lugar santo, a esta tumba, que sea atacado por un cocodrilo, por un hipopótamo, etcétera. Es decir, ya ellos reivindicaban un poco esa idea del respeto, ¿no?, hacia la tradición milenaria, y que aquellas personas que fueran a depositar una ofrenda en nombre del difunto, pues serían tratadas con benevolencia, todo lo contrario de lo que sucedería con aquellas personas que fueran simplemente a robar los tesoros de oro que había ocultos en estos lugares sagrados. Nacho, podríamos hacer una pequeña cosa. Esto es una pregunta un poco trampa, pero en estos programas de Diarios del Miedo, que son como más distendidos y se puede hablar hasta con más calma, contamos pequeños secretos. La gente no sabe que, evidentemente, cuando Nacho y yo nos juntamos, surgen piezas, historias, caras, expresiones, cosas de la arqueología, ¿no? Nacho dirige esa revista de arqueología, donde muchas veces van saliendo hallazgos. Si tuvieras que recomendar a mucha gente joven, ya no solo para que las pueda ver, porque a veces es muy difícil desplazarse a lugares para verlas, pero sí por internet y por los libros, se puede tener, no es la misma sensación, pero bueno, impresiona, ¿no?, la mirada de este arte tan antiguo, de este arte arqueológico. Tú, no sé, un par de piezas, tres, ¿qué crees a ti a nivel personal, rebobina, que emiten esa sensación de ultratumba de una forma muy poderosa, hasta el punto casi de cohibirnos, ¿no?, como hablabas antes de Imicante Cutli, de diferentes culturas, lo que ahora te venga a la memoria? ¿Qué recomendarías? Que no se puede perder la gente que le gusta el misterio, la sensación esa de sobrenaturalidad, yo no sé si de maldición, y las piezas arqueológicas. ¿Qué recomendarías? Hombre, por elegir una pieza, yo creo que es un verdadero icono que lo tiene todo el mundo en mente, el rostro de la máscara de Tutankamón, que efectivamente no es, bueno, se sabe por una serie de cosas que no viene a cuenta ahora, que no es un reflejo del rostro verdadero del faraón niño. Fue una máscara reutilizada para otra persona que fue depositada en su tumba. Pero sí que es cierto que esa mirada capta un poco la idea, no solamente del momento del descubrimiento de Howard Carter en 1922, sino un poco todo ese antes y después en el mundo de la egiptología, y sobre todo ese legado, esa herencia del antiguo Egipto que ha llegado hasta nuestros días. Y por elegir otra pieza, si me lo permites, no voy a corrigir una pieza, sino un lugar, el Valle de los Reyes, en Luxor, la misma necrópolis donde se encontró la máscara de Tutankamón, la tumba de Tutankamón. Hay muchas otras tumbas muy poco visitadas, como la de Tutmosis IV, por ejemplo, o la de Seti II, en donde ahí uno puede reencontrarse efectivamente con esa idea que tenían los antiguos de un lugar de recogimiento cerrado, de respeto. Vamos a insistir un poco en esta idea. Y de ese paso último que a todos nos toca dar al final de nuestros días, ¿no? Ese encuentro con la muerte. Cualquiera de esas tumbas, alejadas un poco de los lugares más visitados, como la propia tumba de Tutankamón o de la de Ramsés VI, Ramsés III, etc., pues podemos encontrar ese ambiente que nos va a sobrecoger, sin lugar a dudas, porque de alguna forma es, tú lo conoces muy bien, es descender escaleras, pasadizos hacia el interior de la tierra, es decir, un poco hacia el lugar de donde todos venimos, y reencontrarnos un poco con esa tradición milenaria, que en este caso es la cultura egipcia. Y en España, un último apunte, ¿podríamos recomendar algo, por ejemplo, en una mínima visita al Museo Arqueológico Nacional? ¿Hay algunas de estas piezas que irradian algo y que uno puede ver? Yo creo que en el arte íbero hay algunas cosas también interesantes, ¿no? Yo creo que nos estamos leyendo la mente, sí, ¿no? Sí, sí, y está sí, muy cerca de nosotros. Sí, sí, sí. Yo creo que una pieza clave es la bicha de Balazón. Allá arriba está. Allá arriba está. Efectivamente. Que formaba parte seguramente de un monumento funerario muy parecido a la Torre de Pozo Moro, que también se conserva perfectamente en el Museo Arqueológico Nacional. Rara. Y que de alguna manera también nos hace beber un poco de nuestras fuentes originales, que es una cultura oriental. Los iberos en el siglo IV, V antes de nuestra era, bebieron en muchos casos de estas tradiciones orientales que trajeron los fenicios, y esa iconografía, esos textos, esos motivos religiosos nos hablan un poco de ese mundo antiguo, volviendo un poco al principio de la charla que teníamos, en donde viajamos hacia una cultura que podemos conocer por sus documentos, podemos conocer por su iconografía, por sus imágenes, pero que no acabamos de comprender del todo. Porque no se parece mucho a nosotros, ¿no? Es una sensación de lo sagrado totalmente distinto. Lógico. Esa idea, nuestra sociedad es mucho más tecnificada, tenemos internet, tenemos pantallas planas, tenemos una capacidad de comunicación con cualquier otro punto del planeta a distancias increíbles, en décimas de segundo, comunicación inmediata, y es muy difícil en estas coordenadas espaciotemporales en las que nosotros nos movemos ahora, intentar pensar como un egipcio, intentar pensar como un ibero, intentar pensar como un griego, como un persa, etc., ¿no? Sin embargo, y hay un par de recomendaciones nacionales e internacionales, cuando uno va delante de estas piezas, y a veces, repito, puede ser en los libros, en las revistas, en las publicaciones, siente algo, algo que no está del todo dormido, ni hemos olvidado en pleno siglo XXI, la conexión con nuestros más profundos ancestros y su sensación de angustia y de misterio ante la vida, ¿no? Eso es lo importante, que sigamos sintiendo algo. Mientras sigamos sintiendo algo, yo creo que de alguna forma no hemos cortado el hilo que nos une a nuestro pasado. Me gusta esa frase, Nacho. Gracias por toda esta temporada, por seguir divulgando en radio, en televisión, en prensa, en libros, esta cosa que es maravillosa, que es nuestro legado, y además sin abandonar toda esa arqueología del sentimiento, de la sensación, subjetiva desde luego, pero tan importante, y que es la que ha hecho realmente historia. Nacho, como siempre, gracias por la temporada, hasta la próxima, amigo. Gracias, aquí gracias. Estaremos. Gracias. Seguimos con más cosas, con muchas más historias asombrosas. Estamos disfrutando de un viaje donde una ficción nos permite, indagar un poco, ¿no?, en temas que a ustedes les gustan. Vamos a cambiar radicalmente de situación. Vamos a irnos a otro lugar muy distinto, a unas coordenadas diferentes. Vamos a ver, un caso clásico de lo que sería, no sé si llamarlo ufología, porque tampoco es que sea exactamente así, un caso clásico que va a dar que hablar. Ocurrió, porque este es un diario del miedo nuevo, ocurrió en Cantabria. Año 1976, que fue un año muy polémico, muy especial, ocurrieron muchas cosas. En una pequeña aldea llamada Escalante, un matrimonio observa algo imposible, absurdo, incongruente, ¿de acuerdo? Y la prensa se hace eco. Hubo sus luces y sus sombras. Era una noche de julio, el pueblo en completa soledad. Y hemos querido, en este nuevo Diario del Miedo que nunca se ha emitido, que ponemos ahora, de alguna forma, que proyectamos por vez primera, hemos querido recoger todas las sensaciones de aquellas personas normales que vieron algo imposible, incluso dentro del casco urbano. Hubo luego toda una investigación militar. Eso lo hablamos ahora. Vamos con este Diario del Miedo que hemos llamado simplemente como lo que ellos vieron, la sombra. ¿Y ese ser que vieron se dirigió a ustedes en algún momento? ¿Pidió que le acercaran a algún lugar? A lo mejor se les había venido la nave. Vaya panda de paleto que está en el... La madre que me parió. ¡Margarita! ¿Qué haces? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¡Pedro! ¡Chico, calla! Vas a despertar a todo el pueblo. Nada. No hace ni caso. ¿Y a ti quién te ha hecho caso alguna vez? Anda, venga. Vamos, que llegamos tarde. Espera. No sé, a lo mejor es una tontería, pero no nos pasa algo raro. ¿Raro de qué? No sé cómo explicarlo. Mira que todos los días pasamos por el mismo sitio, pero hoy... Y si lo dices por Pedro, no es novedad que nos salude. Que no lo digo solamente por eso. Es el ambiente, el aire que se respira. Marga, no es una noche como otra cualquiera. Desde que hemos salido de casa, y a pesar de que las calles están vacías, como siempre, es como si alguien más, no sé, como si alguien más estuviera ante nosotros. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? En la fábrica le dices al jefe: jefe, presiento que debería darme el día libre. Anda, toma asiento. Margarita. Marga. ¿Qué le pasa ya? ¿Dónde se hospeda el extraterrestre? A lo mejor podríamos ir allí a entrevistarle. Dios quiera que jamás la sombra se cierna sobre nosotros. ...1976 fue un año muy movido en nuestro país, en España. Turbulento a todos los niveles, no hay más que dar un repaso por la hemeroteca. Es curioso que esta noche, especial Líderes del Miedo, empezábamos con una nueva emisión, una proyección que antes no se había emitido, que era el caso de Jean-Claude S., que se producía en enero de 1976. Y también la carambola hace que la otra historia, el Diario del Miedo segundo nuevo, que les proponemos y acaban de ver, también es de 1976. La verdad es que en pleno proceso de la transición empezaron a ocurrir cosas. Era habitual coger la prensa cotidiana y encontrarse con historias de ovnis, pero yo creo que nunca con tanta intensidad y extrañeza en los casos como precisamente en aquel umbral de tiempo, en aquel año elegido. Esto de Escalante fue solo una muestra. La verdad es que los dos testigos pues prácticamente no contaron nada más a nadie porque estaban hartos de conjeturas, opiniones, risas ante un hecho tan extraordinario. Yo los entrevisté 20 años después de los hechos en el lugar y mantenían punto por punto lo que habían observado. Pero es que en este año 76, en otros puntos de España, casi las mismas figuras, sea lo que sean, se vieron. Y con casos que acaban en informes militares. ¿Verdad, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, además, ese año 1976 se llamó el año de los humanoides por la inmensidad de casos que hubo por toda España en la que se veían figuras, a veces muy altas, otras veces de menor tamaño, pero siempre como si fueran hombres, unas figuras antropomorfas en muchas ocasiones. Uno de los casos que más conmoción tuvo y que más fue reflejado en los medios de comunicación fue el caso de los gigantes de Galdar, así se los llamó. Es un caso que ocurre el 22 de junio de 1976 en Gran Canaria. Además, era una época donde Gran Canaria estaba viviendo una fuerte oleada ovni, casi a diario aparecían en la prensa esas informaciones sobre objetos volantes no identificados, y precisamente en esa noche hay varios avistamientos. Pero el que más relevancia tiene es el de un doctor, el de Julio Padrón. Julio Padrón iba a un aviso médico que le habían dado. Tenía que ir a casa de Damaso Mendoza porque su madre se había puesto muy enferma. Eran las 10 de la noche, viajaban en un taxi, el taxista, Damaso Mendoza y el doctor Julio Padrón. Y cuando se van acercando hacia la vivienda de Damaso, se dan cuenta de que hay como una especie de nave, parece discoidal. Además emite una luminosidad como azul, empieza a elevarse desde el suelo. Ellos, claro, paran el coche y se quedan perplejos ante lo que están viendo. Decía en un principio que era transparente porque podían ver el firmamento al otro lado, pero eso empieza a cambiar de luminosidad y empieza como a verse el interior de una nave. Y dos seres muy altos, de 2,5 metros más o menos, dijeron los testigos, que empezaban como a manejar algún tipo de instrumental de dentro de ese objeto volante. Llevaban una especie de escafandra, también un mono, distinguieron de color rojo, y en las manos, en vez de dedos, tenían como si fueran pinchos o pinzas con los que manejaban esos instrumentos que ellos catalogaban como no terrestres. El avistamiento fue bastante largo, unos 15 minutos. Durante 15 minutos están viendo esa nave que se va elevando poco a poco en el cielo hasta que al final desaparece. Pero fíjate, ahí no queda todo, Iker, porque la prensa pues refleja cómo ha sido ese caso. Y el doctor Julio Padrón recibe una visita, la visita de un teniente del Ejército del Aire, que además en el programa ya lo hemos mostrado, unos dibujos que llaman muchísimo la atención, porque ese teniente hace que el doctor le dibuje cómo era esa nave, cómo eran los humanoides. Y el expediente se reproduce en el tocho impresionante de documentación del Ministerio de Defensa del caso Galdar. Si no recuerdo mal, además, ese expediente, el del caso Galdar en sí, tenía 229 páginas. Y una cosa más, y acaba con el veredicto OVNI. Eso es, nunca se pudo explicar ese avistamiento, con lo cual lo dejaron en el Ejército del Aire y así figura en, pues en las hojas que forman parte de ese expediente como OVNI. Es uno de los casos que pasó en ese 1976, pero hubo bastantes más. Sí, pero incluso para que Pablo Villarrubia entrevistó a las personas, recorrió el lugar, se dio cuenta de que 30 años después, cuando hicimos este reportaje, cuando se cumplió el 30 aniversario, se vieron muchas incógnitas, tierra quemada. Los tripulantes de la fragata militar española Atrevida se encontraron con una anomalía increíble. Desde toda perspectiva, observar la salida de ese objeto. Y claro, también vienen sus testimonios en el informe del Ejército del Aire. Al mismo tiempo, ese expediente adjuntaba una fotografía a todo color sobre la vertical de Maspalomas, donde esa especie de esfera destelleante con unos picos de luz parecía salir de las aguas. Evidentemente, algo había ocurrido aquella noche hacia las 10 del 22 de junio del año 76. Eso es innegable. Pero claro, es que había mucho más. Un tiroteo extrañísimo en la base militar, pocos meses después, noviembre de 1976, con protagonistas, con datos y también con expedientes, pero incluso casos como de cuento, increíbles, ¿no? En el mes de febrero, todo un cortejo de niños y sus profesoras de la escuela, en el pueblecito navarro de Mañeru, observan algo similar, ¿no? Extrañísimo, que nadie se puede creer, pero que aparecía en la prensa y que incluso dejó huellas. Y además en pleno día, porque se trataba de una excursión de niños. 5 niños estaban en un monte muy cercano a la localidad navarra de Mañeru. El monte se llamaba El Ristro. El Ristro. Y cuando estaban allí, pues pasando un día de excursión con sus profesoras, con sus compañeros, esos 5 niños ven un objeto discoidal de nuevo posado, esta vez aterrizado en ese pequeño monte. Se acercan, uno de ellos, más valiente, porque estamos hablando de niños de entre 9 y 10 años, uno de esos niños se acerca hacia el objeto y recibe un impacto en la cara. Él dice en un principio que es un rayo que emite ese objeto que estaba aterrizado. Los demás niños, por supuesto, se asustan mucho, van en busca de sus profesores, en este caso de una profesora, y cuando llegan se dan cuenta de que allí ya no hay absolutamente nada. Los niños llegan a ver un ser que ellos identifican también desde el punto de vista de un niño muy alto, de grandes dimensiones, más de 2 metros. Pero cuando llegan, como digo, ya no hay absolutamente nada. Eso sí, queda una huella. Una huella muy grande, de unos 8 metros de diámetro, como si estuviera quemada, como si el suelo hubiera estado quemado. Y es lo que quedó para mostrar, y lo publicó también la prensa, recogió los testimonios de los niños, que luego años más tarde se desdijeron, dijeron que bueno, que podía ser un helicóptero extraño, se habló de eso. Pero bueno, todo quedó ahí, en un avistamiento de un objeto volante que en ese momento esos niños no pudieron identificar. Esa huella apareció gigantesca, como si fuera un símbolo extraño, ¿no? Porque lo lógico es ver un montón de huellas. en casos posteriores, como el encuentro de otros niños más bien jóvenes en Sangonera la Verde, Murcia, pero incluso la Guardia Civil, aunque esto no se supo, hizo declarar a una de las profesoras de Mañeru, Dorotea Pesteguía, que fue a prestar declaración, a dibujar lo que habían visto, y se provocó evidentemente un gran entusiasmo por el asunto del supuesto ovni. Pero es que los casos Fuengirola, hubo muchísimos más, las Siete Villas en Santander. El año 76 fue, como decía Carmen, un poco el año de los humanoides, porque si entra dentro de lo lógico, entre comillas, observar una luz en el cielo, lejana, claro, observar además unas figuras. Ahora la pregunta es, ¿eran prototipos terrestres? ¿Eran esos experimentos que a veces ocurren y que la gente confunde? ¿O algo mucho más extraño que nos visitó en aquella época y que luego, de alguna forma, se alejó de nosotros? Pues quedarán unas mil páginas de documentos oficiales de los casos del año 76. Me gustaría terminar, Carmen, con una frase que a mí me impactó muchísimo, pareció potentísima. El hombre que hizo ese informe, que encargó ese informe, era el general del Ejército del Aire, Dolce Espejo. Y encargó la misión a jueces instructores para interrogar a los testigos, tomar muestras, un informe, como decía Carmen, de más de 200 páginas, que acaba en OVNI, simplemente. Bueno, pues cuando a Dolce Espejo, muchos años después, le preguntábamos, él decía una frase, es ¿por qué hay tanto secreto en todos estos informes, ¿no? ¿Por qué no sabe la gente a las claras qué es lo que ocurre? Y todo un general de profesionalidad intachable, que había sido testigo de un ovni, Dolce Espejo, dice, mire, jovencito, es muy sencillo. Todo esto es secreto, es para no estar diciendo todo el rato con el tema de los ovnis, no sé, no sé, no sé. Yo creo que era un colofón perfecto para esta historia que forma parte de la prensa y casi de la antropología. ¿Eran ovnis? ¿Qué es lo que eran? Bueno, ovnis eran, lo que no sabemos es quién iba dentro ni su procedencia. ¿Qué te parece ahora si hilamos con otra historia de Diario del Miedo para algo que es muy parecido? Son figuras humanoides, también se aparecen, también dan miedo, se cuentan desde muchísimo antes, van en hilera y aparecen en Galicia y se llama... La Santa Compaña. La Santa Compaña, ni más ni menos. Solo una advertencia. Sí. A aquel que crea que está viendo la Santa Compaña, que se quede quieto, que haga un círculo alrededor suyo y que mire para abajo, que nunca se enfrente a la mirada de sus encapuchados. O sea, que nunca mire lo que ahora van a ver. Santa Compaña. Por la sangre de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, yo soy hombre verdadero, creador y verdadero dentro mío. Por ser vos quien sois, ser vos quien sois, infinita, por Dios infinita, por sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. ¡Vamos! Ya voy, madre. Tormenta, madre. qué huele, madre? Es como una vela. Huele a velas, madre. Vamos, Fina, date prisa. No te separes de mi Fina, no te detengas. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Toma. Tómalo, tómalo. Tuyo es y mío. Como soy tan pequeñita, tengo tan poquita voz, solo te puedo decir, viva la madre de Dios. Y con esta última historia, la de la Santa Compaña, va siendo hora de cerrar el viejo cuaderno y, por qué no decirlo, de poner fin de manera oficial a esta cuarta temporada de nuestro, de su programa. Hemos procurado con los Diarios del Miedo jugar con la ficción y con la realidad, y no es fácil. No es fácil hacerlo cuando nuestro programa realmente siempre vaga por esa dimensión muy extraña, muy estrecha al mismo tiempo, esa delgada línea roja que separa eso. Lo creíble de lo increíble. Y la verdad es que uno reflexiona. Al llegar al final de esta etapa, de esta cuarta etapa, presentimos, creemos, con toda nuestra buena fe, que hemos intentado y procurado hacerlo lo mejor posible. Lo habremos conseguido en algunos casos, historias, documentos e imágenes, y en otros, evidentemente, habremos errado. Pero siempre, todo este equipo, todos los que están ahí, al otro lado, los que ustedes no ven, todos los departamentos de nuestro programa, han tenido una misión común, muy clara, que es hacer una televisión diferente, distinta, donde el interés, lo didáctico incluso, prime sobre cualquier otra cuestión. Claro que el miedo es uno de los estandartes de este programa, la sensación de inquietud, pero no menos importante es la investigación, el aprendizaje, la sorpresa, en la historia y en el futuro, en la conspiración y en los viejos enigmas clásicos. En definitiva, un programa, y es como nos gusta, es lo que creemos ser inclasificable. Y quizá por eso el milagro del fin de una cuarta temporada, ¿quién le iba a decir?, se ha producido. Sobre todo y ante todo, a pesar del esfuerzo, del entusiasmo, de la intención de todos y cada uno de los componentes de este equipo, nada sería posible sin un auténtico milagro, sin un auténtico misterio. Y es que desde hace 4 años y prácticamente 175 programas, ustedes han estado ahí. Han estado ahí con la fidelidad, que es algo que desde luego no está muy de moda a nivel televisivo. Las cosas pasan, van, vienen, cambian y han estado ahí. Quizá pensando que cada semana podían aprender algo nuevo, algo en torno a discutir, con más credulidad, con menos, y seguro que interesados en, por ejemplo, los invitados que han venido a estas mesas. Me gustaría además hacer especial hincapié en eso. Creo que era uno de los grandes retos. Personas que nunca imaginaríamos envueltas en el halo del enigmático misterioso, catedráticos, profesores, científicos de pura cepa, aquí hablando con nosotros, mostrándonos cosas asombrosas. No todo lo misterioso es sobrenatural, evidentemente. Queremos agradecerles que nos hayan tendido la mano para hacer que Cuarto Milenio vaya un poco más allá. Con estas ideas plantearemos una quinta temporada. Estoy seguro que volveremos a vernos las caras y que lo haremos con más ganas, con más entusiasmo, con más ilusión y con más necesidad casi de hablarles cada semana, de contarles nuestras historias, que al final todo acaba en eso, la sensación de que hay cosas dignas de ser contadas de las que nadie habla. Para eso estamos nosotros, Cuarto Milenio, su programa. Hasta pronto, amigos. Feliz verano.